sistema. Descargando archivos. Descargando registros. Identificación de archivos. Sincronizando. Activando luces. Activado. Sincronizando. Sincronizando. Sincronización sonora en proceso. ¿Saben que pasaron como 10 minutos ya de las 9 de la noche? Qué desacostumbrado que estaba con esto. ¿Cómo te falta ejercicio, y eh? Sí, estaba haciendo unas lagartijas recién y ahora voy a empezar. Ah, ¿te gustan las lagartijas? Y sí, con este calor. Yo pensé que venía de sapos las cosas. Ah, no, no. No de lagartijas. Otro anfibio. ¿Las cucarachas? Sí, no, las cucarachas pasaron ayer. Tenemos que saludar, ojo que ya me pegó un tirocito de oreja. Me cago a pedo. Al no. Toque, Roque. Ahí nomás. Muy buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Alicia. Muy buenas noches, Alicia. ¿Cómo le va la familia? ¿Yo me estoy escuchando medio bajongo o me parece a mí? Subite un poco subite el volumen. Subite la moto. Ajá. ¿Y porque te escuchás bien? ¿Y hay un olor a humo acá? Perdón. ¿Sí? Buenas noches. Yo escucho a ustedes, pero no por acá. ¿No? Bueno, a ver. ¿Vos me escuchás? Estamos probando, porque vieron que tanto... Ahí sí, pues. Ah. Ahí te escuchás, ahora ahí sí. Ahí nos escuchamos. Está bien, era perfecto. El retorno que había ajustar. Y bueno. Mirá, todo esto de falta de costumbre de venir a hacer un programa de radio. ¿Esto sabés por qué pasó? La vagancia. No. Esto fue porque anduvo Guzmán por acá tocando los padres. ¡No! Me lo nombres al que te No me nombren que es pecado. No me nombren que es pecado. No lo nombren que es pecado, tal cual. Antes Martín. De empezar el programa. No lo vamos a nombrar más, perdón. No, bueno. Que sí, si hace falta nombrarlo, no nombraremos. No. No va a ser de buen. Lo que la hay gana. Que decir que con Cristina no se jode. Ah, sí, eso seguro. ¿Qué anda pasando? con la compañera. Y no sé, quieren meter la presa a toda costa. A ver, quieren meter la presa a Cristina por lo que sea. Hasta porque se levantó a la mañana. Porque sí. Porque sí. No quieren que Massa, quieren que Massa diga que no se va a presentar en el 23 para presidente. Sí. Vos que estás en la política y que sos funcionario, te pido algo. A ver, cuénteme, a ver si lo puedo asesorar. Prometí que el año que viene no vas a participar. Ay, ¿dónde tengo que firmar? Que si le preguntamos al psicólogo, ¿qué dirá de esa? Y que de esa expresión de deseo. El que sueña que te lleva a pedirle al otro. No sé, la verdad que son la oposición, son impresentables. Entramos medio así, ¿eh? Bueno, y, patada voladora, patada en el pecho. Y Torroba está en la disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? Gobernador, intendente, concejal, barrendero. ¿Qué voy a hacer? Tienen un candidato y todo, está el senador Marino que va. Bueno, no, pero ya, no. Pará, yo veo todo muy estable de ese lado. Juan, no sé quién fue uno de ellos que le dijo que se adelantó. Epa. Que tendría que haber esperado un poquito. ¿Sería alguien de Hacha, no? Me parece que por aquellos pagos. O sea, tienen un problema. El problema más grave lo tiene Torroba. Creo que Torroba ya pidió turno con el psiquiatra, no con el psicólogo. Porque no sabe si va a ser gobernador, intendente, concejal, barrendero, basurero. Pero igual que la otra vez también no. Bueno, o sea que al final tiene esa disyuntiva. Es como cuando están en la comedia y están en la hilera y el tipo, el capitán de frente le dice, vamos, que dé un paso adelante el que quiere el coso. Entonces todos los demás dan un paso atrás, claro, y hay uno que queda a Tedelan. Y bueno, ahí quedó Marino. Así fue la otra vez, ¿no? O te roba. Bueno, che, nosotros tenemos a que mí no me robes. No sé, nosotros ya tenemos que saludar. Discúlpenme. Discúlpenme. Y en este horario. Che, tenemos que saludar a la gente. Y volviendo. A la gente que recibe. Que sea la última vez que hablemos de estos. Claro, basta. De los primos. Vamos a hablar de nosotros. Que los días son felices. Qué quilombo armaron en un ratito. Yo tenía todo organizado. Los días son felices. Tenía todo organizado. Tenemos que saludar a la gente que nos está sintonizando a través de la web, a través de la aplicación que tiene Radio Kermés. La de Radio Kermés. Porque queremos. Por esto. Volvimos. Volver. Y en el 106.1 también. A los días más felices. Hay como dos o tres también escuchando. Estamos en de Adrián, que va a haber, pero bueno, vamos a agradecer a uno de las personas. Vamos a ser serios. ¿Vamos a ser serios? Sí. Primero ¿otra de vez? Todo, no. Primero de todo, le vamos a decir a la audiencia que no veníamos, no porque no queríamos, era porque no podíamos, porque teníamos un problema de sequedad. No teníamos recursos. No había un alargue tan largo, decís vos. Claro, y entonces, bueno, gracias a la concejala, compañera Adriana Barona, pudimos encarar este viernes. Y veremos que es muy probable que gracias a otro compañero concejal encaremos el viernes que viene. Como debe ser. Como debe ser. Y la realidad es que la economía nos juega una mala pasada. Nos dejaron una bomba a punto de estallar y Alberto tuvo que tomar la decisión de nombrar no un superministro, sino un ministro de Economía que acomodara los tantos en la economía. Bueno, vamos, allá vamos. Y vamos a traer para que nos aclare el panorama a un contador que es del palo. ¿Pero va a venir o va? No va a poder venir porque anda, no sé por qué lugar de La Pampa. ¿Se está tirando para candidato? ¿Se está tirando para candidato provincial? No le pregunté nada. Ahora le vamos a preguntar. Ahora preguntás vos, eso te lo dejo vos. Bueno. Yo lo charlé anoche, me lo palabré anoche. Ajá. Y él va por la radio. ¿Qué había anoche? Cuéntame. Anoche fue un momento muy emocionante. Alguien que estuvo peleándola a los 18 años, como le decían antes, el Colimba, el que hacía el... Ajá. El servicio obligatorio, no era voluntario, era obligatorio en aquella época. Sí, lo llevaron, no preguntaron nada, llevaron a las Malvinas y es más, juró la bandera en las Malvinas. Pero buenísimo. Sí, como lo quieramos decir, él estaba muy emocionado Y a mí se me movieron muchas cosas también, porque uno retoma esa época, todo lo que hacíamos en esa época, que nos dijeron que estábamos en guerra. Así que bueno, presentó su libro es historia viviente, la historia viviente de él, lo que él vivió en las Malvinas. Uh-huh. Este, ¿mucha gente? Sí, mucha gente. Qué bueno. Todo peronista. Había mezclado. Ah. Este, ah, bueno, ¿en qué porcentaje más o menos? Esa, oh, ahí, mira, no, fíjate. No les pregunté la afiliación a cada cosa, una, pero estaba, una cosa... estaba la diputada María Estela Guzmán, ajá, una persona a la que yo quiero y aprecio mucho. Este, estaba la concejala Azcárate. Estaba. Y se acuerda que tengo que hacer unas cositas. Estaba este el chico este que está, que es radical o no es radical, no sé. No se sabe. No se sabe. No se sabe. El, bueno, pero... el de López. El concejal López. No sé si es radical, si está por el radicalismo. Ah, no sé. Es con nombre. Ah, por el cambio, por el junto por el cambio. Bueno, yo tengo semejante lío con la oposición que. Che, bueno, pero en todo caso estaba Adriana, fue una linda. Adriana, una linda velada, Melchor, digamos. Estaba el diputado nuestro. Ariel Rojas, estaba Larrecha, concejal, había unos cuantos peronistas. Sí, pero es una linda oportunidad para gente de Toay que es malvinera, ¿no? Y, exactamente. Y eso yo le iba a decir a, que están armando, a Martín, viste, que son unas, son esas cosas que nos aunan. Es nuestra que no historia. Hace... Pero además no hace política. No, claro, no hace falta pedir carné de nada. Es más, creo nada. Que un día habría que invitarlos, porque ellos están armando en Toay. ¿Qué fue a hacer el otro? ¿Fue a buscar la guitarra? Y me parece que sí que va a cantar. Yo estoy esperando que presente el programa, que saludemos, pero... No, pero él como yo lo reté... Viene todo... Le cambié viene todo la, medio le, vuelta, vos dado viste, vuelta. Vos viste que le cambié la bocha. Che, le cambiaste la bocha. Te cambiaron el micrófono. Nos ha cambiado la voz. ¿Qué prácticamente pasa? Digo, ha pasado no sé cuánto tiempo de la última vez que te vi está? Acá, Alicia, y la verdad es que no se sabe. Si volvió el programa, volvimos nosotros, ¿cómo volvimos? No sé, volvieron ustedes dos. Viernes yo a la noche. Yo vengo de intrusa. Che. No, yo soy la canosa. Sí. Se quiere tirar de paracaidista, Alicia. Pensé que era rubia, es canosa. Tiene, es che, canosa. Por eso habrá entrado con un pasamontañas, entró hoy. Pero bueno, yo dije, vine con el equipo completo. Vamos, Ali, vamos. Y con el barbijo y todo. Che, bueno. Tenemos que sacarnos una foto los tres, ¿sabes por qué? Y porque no quiero tener más reclamos. Che, pero no debe haber una foto. No, no hay de una los foto. Tres. No, no, mirá no. Vos. Soy realista, no hay una foto de los tres porque cuando se sacaron esa foto, yo andaba jugando a los Sten. Ah, claro, vos estabas de camisera, claro. Pero arriba de la camilla. Claro. Arriba de la camilla. Y, este, pero podían haber puesto Alicia, por lo menos. Haber puesto el nombre, aunque sea. Está bien el reclamo, ¿eh? Me parece oportuno tiene reconocer. Razón, tiene razón. Esto bueno, es como. Mirá, la verdad es que al final el programa encima, peronístico de los viernes va a resultar que volvió. ¿Volvió? Y, ¿volvió? Y, sí. Y volvimos con reclamo y con la corrección como corresponde. Es como verdaderamente un relanzamiento del programa. Sí, sí, como sí. Rearmamos la patria. Como que revive el programa de los viernes a la noche, el programa peronístico de los viernes a la noche en Radio Kermés, en el 106.1 que nos recibe. Alicia, la verdad es que es un gusto verte de nuevo en las lides radiales. Igual... Que al que te dije. No sé si me tenés. No habría el que te dije viejo. Tendría que haber traído la guitarra y habernos cantado la canción que nos cantó por las redes con Evita. Yo vi fotos, mucho. Yo vi fotos de él en el Mediterráneo con la guitarra, Alicia. Sí, pero de acá no. Por eso que acá me parece que hoy se va a tener que develar y va a haber que dar explicaciones de dónde estuvo. Los días más felices y, pero, todo este ojo, tiempo. Bueno, todo este tiempo bueno, vamos te digo, a pasar pará, a hacer pará. Todo el archivo. Andado por yo la estuve zona. En el taller también. Él andaba, él a la mañana se iba temprano para otros pagos. ¿Viste? Bueno, todo va a salir no a la luz. Los pasos. Todo va a salir a la luz y va a haber pruebas de todo. Bueno, vamos a ir a la justicia. Eso. Y prometa que no se va a postular para el 23. Ustedes sigan acusándome que acá la compañera me están hablando, me dice que hay muy buenas noticias bueno, para nosotros. Martín ejemplo. Díaz, presentá el programa este. Dale, si vamos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a los días más felices, muchachos. Los días más felices. ¿Saben cuánto se los extrañó? Qué ganas de darle un abrazo a cada rato me daban. Che, pero qué bárbaro. ¿Por qué te contuviste? Y, bueno, porque soy medio la tímido. La verdad es que si ibas a casa yo no sé si iba a estar. Pero digo, ¿lo encontraron al final a usted? ¿Eh? ¿Lo encontraron? Sí, me encontraron y serví para lo mínimo que podía servir. Estuve ahí y la verdad que, bueno, viste, cuando servís para algo es como que todo se conjuga, todo cierra, te sentís bien, te sentís que fuiste útil. Aunque sea para alcanzar una mísera llave, saqué un brazo tembloroso así con una llave a la intemperie a las 8 de la mañana en una friolera. Y bueno, los estoicos periodistas de la casa esta andaban en busca de esa herramienta. Bueno, así estaba la herramienta y se solucionó. Bueno, yo viste cómo es que vengo más seguido, estoy más ejercitado, pero la verdad es que hacía falta recuperar este espacio. Está muy bueno la verdad que volvamos a estar con los días más felices. Me parece que lo han pintado. Pintado es poco. Está pintado, mira, está decorado. Trajeron a otro artista. ¿Ah, sí? Sí, porque había venido un artista. Sí. Ahora pintó otro artista. Sí, debe ser católico, alguna cosa de esa. Suena muy bien, hay que reconocerlo. Esto es un estudio de la Gran 7. Pero tengo la voz más flautada ahora. Sí. No sé por qué. Sí. No sé. Tenemos distintas voces. Yo dije, cambiamos la voz. Cuando pasa el tiempo así, después de un rato te vas a reconocer. Que el tiempo no pase mucho porque se viene la canosa. Qué lindo que estuvo la Asunción de Massa. Hasta la Moria fue. Ya se tira. Pará. ¿Tenés saludos? 1, 2, 3 saludos. Bueno, les puedo empezar. Saluda, con saludos. Ahora no saludas más. Listo. Le damos el rosquete. Listo, le mandamos porque hay que para terminar de acomodar acá. Saludo, yo tengo sin escuchando. Para la compañera Sandra, le mandamos un abrazo bien, grande. Sandra. Para Pablo, el compañero Pablo Ricci, que siempre nos sintoniza. Pablito. Para Gerardo de Villa Parque, también le mandamos un abrazo grandote. Para Marina. Villa Parque hoy tuvo un evento. Sí, pero me parece que no se llega el compañero. Viste que nosotros tenemos un montón de matices y bueno. Pero tuvimos la unidad básica de Villa Parque llenita, claro. Bien. Hasta la vereda, todo. Es muy grande. Para Adolfo de Lincoln, que nos está sintonizando también. A ver, Yolanda no dice nada. Bueno, si no dice nada, no la saludo. Y para Iván. ¿Qué pasó? No, bueno, que me diga. A ver, el que se decida. Claro, a ver si está escuchando o no está escuchando. Y bueno, para Iván. Eso, nada, te mandamos un saludo, Yolanda. Ahí está. Viste. Acá no te conozco. Para Tordito, un abrazo grande a mi amigo Aníbal. Para Eduardo Luis, que está en Río Negro. Yo le mando saludos a un tocayo mío, que está acá nomás. ¿A quién? Y a Daniela también. A un Juan Pablo. A un Juan Pablo le mando saludos. Pablo. Viste cómo son las campanitas. Vos soplás así, empieza a sonar una, después suena otra, después suena otra. Y al final es como una cosa que dice Juan Pablo. Sí. Nada más. Un amigo. ¿Sabés qué? Suele escuchar el programa y nada, no siempre me acuerdo. Para Ariel de Rancul. Muy bien. Para Luis Francisco le mandamos un abrazo grande. Para el Cali Dupó, un abrazo grande para toda la familia Ahí Dupó. Está. Yo estoy Martita sin celular, estará ¿eh? Escuchando. Ay, no sé, no me dijo nada. ¿Me llegás a mandar un mensaje yo ahora? Yo estoy sin computadora. Ay, Dios, vino desprovista de todo, bien. Yo tengo con el teléfono. Tengo un cuadernito. Con mi letal vine. Sí, tiene la cortadora de fiambre. Sí, ahí está la cortadora de fiambre. Por eso la cartera de Alicia es pesada, ¿viste? Porque anda la tipa la máquina con la máquina cargada. Escúchame, muy buena la recreación esta que hicimos de empezar el programa. Yo digo, ¿tenés la parrigas andando? ¿La de las rotativas? ¿La publi? Yo ya le di el teléfono. Tiramos la publi y terminamos de acomodarnos. Y yo insisto, bienvenida Alicia, bienvenido Martín, bienvenido, que nos volvemos a encontrar en este espacio de los viernes. Bienvenido al programa de los días más felices. De nuevo. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Sexto Encuentro de Cine Local. Del 26 al 29 de octubre, participá del concurso de cortometrajes. Podés inscribirte hasta el 30 de septiembre. Importantísimos premios para categorías ficción, documental y experimental. Sé parte de esta fiesta.

Radio Kermés, los viernes desde las 21 horas, el peronismo tiene un pie firme en los días más felices. Compartí nuestra mirada. Apúntele bien. Hola, ¿cómo va, Juancho? ¿Qué tal? Acá me está saludando otro Juancho de Intendente Alvear. Che, va a pasar a saludarnos bueno. A la brevedad, dice. Muy bien, bienvenido, che. Pero, y bueno, se extraña la gente. Está chispeando, ¿eh? Está chispeando, sí. Cuando yo vine caía gotitas chiquitas. Sí, bueno, ahora un poquito... Y agárrense porque le va a llevar hasta el lunes, más o menos. Ah, la flauta. Qué lindo sábado y domingo voy a pasar. ¿Por qué lindo? Yo tenía todas las fechas ocupadas. Bueno, lo lamento por usted. Tengo el auto lavado, dice. Tengo unas calcos nuevas ahí que me pusieron, estaban lindas. ¿Las calcos? Yo pensé que había estado secuestrado ese vehículo. No, o sea, es facha. ¿La ploteaste? Sí, está ploteada. Mirá. ¿Viste? A él no lo hackean, a él le secuestran. Directamente. Así nomás te lo cuento, Juan. Bueno, que no vayan a pensar en la audiencia que nos estamos haciendo los otros. No. O los distraídos. Éramos nosotros. De la última vez que estuvimos al aire, en los días más felices... Allá ahora, hace tiempo. Sí, no me acuerdo, no me quiero poner a sacar cuentas. No, pues se va a poner no viejo, quiero se ponerme va a poner sacar viejo. Cuentas. Pero, pero pasó bastante tiempo pasó de ese que pasa en la Argentina. Viste que la Argentina es como que parece que todos los domingos hay elecciones. El mandato de ahí de, no te un, baja la Argentina. El mandato de una ministra. También nos pasó. No, mucho más. No, pero nos pasó por encima también. Sí, pero pasó más de uno. Y algunos se quedaron con las ganas de que renunciáramos. Pasó que más no de fuéramos. Un ministro. ¿Eh? Pasó más de un ministro, digo. Pasaron varios ministros en este rato que no estuvimos al aire. Y claro, bueno, aparte algunos de. Algunos que se quedaron aparte, con las ganas. Pero no volvamos a hablar de los primos, de los que ¿qué hacen. Primo? Los primos que están ahí. No, vamos a dedicarnos a hablar de lo nuestro que hay, mirá, para hacer dulce de leche, para salir a regalar y guardar en conserva. Sí, me olvidé de un saludo y ahora le tengo que pasar para Lili también. Muy bien. Se van a estar reuniendo el 7 de agosto, el domingo, en la parroquia San Cayetano, en la Pilcomayo 1250. Ahí va a estar lleno. Y seguramente, cómo no. ¿Cómo no? Porque hay que. Dicen que va a haber una peregrinación importante. Bueno, hay que aprovechar y amontonarse cuando se pueda. Bueno, aparte de la cuestión de que ya nos queremos haber olvidado de la pandemia y todo eso, andamos atropellando. No, pero andamos, yo creo que con la tranquilidad de que estamos muy cómodamente. Inmunizados, vacunados, vacunadas. Hay gente que ya está poniéndose la quinta. Muchas personas, claro. Bueno, lo normal acá, por lo menos donde vivimos en La Pampa, es que la mayoría de las personas adultas ya tienen 4 dosis y ahora comenzó un periodo donde había muchas familias esperando que se vacuna a las criaturas de hasta 3 años. De hasta 3 años, que era lo que no estaban cubiertos antes. Bueno, estamos bien. Entonces, por ahí hay casos dando vueltas todavía, como nos habían dicho. Estamos tan bien en salud que vamos a tener un hospital. ¿Lo vieron en foto? A fin de año ya va a inaugurar, yo calculo, ¿no? No sé si a fin de año, se va a poner... En algunos títulos... figura, sí. La cuestión edilicia, decís vos, porque hay que vestirlo. Y se lo preguntamos el viernes que viene. Hay que vestirlo al hospital y claro, esa parte por ahí puede ser más rápida, pero se trata también de tecnología. El nombre mucha ya lo tenemos. ¿Sí? Cuénteme. René Favaloro. Lo anunció justamente hace unos días el gobernador cuando, en oportunidad de conmemorarse 20 años era del muerte de René Favaloro. Sí. Porque René Favaloro se mató, se pegó un tiro al corazón gracias a la reta. y a Vidal, y a Vidal. Dicen, bueno, yo no quería decir nada, pero a Vidal bueno, también. Bueno, yo no puedo. Son dos hombres araña que se señalan. Fue el cupo femenino, ¿eh? Son dos hombres araña que se señalan, ¿viste? Vos. No, yo. No, vos fuiste. A Vidal. Sí. Yo estoy bueno, con dedo acusador. Entre otras cosas. Sí, estamos acusadores. Entre otras cosas, acusadores. Tenemos. Le están hackeando al 66% de la población del programa. Tenemos los teléfonos hackeados. Las cosas a mí ya me hackearon. La flauta. Por eso son dos. Hay muchas personas que seguramente dicen esto. ¿A vos te secuestran? Si tengo una porquería que no pueden entrar con esto. Esto puede llamarle la atención. Pero tengan cuidado, porque a mí me engañaron como una triste sirvienta, me engañaron. Epa. Ah, ¿qué le ofrecieron plata? No, yo venía a trabajar del ministerio. Medio dormida, y ya cansada, qué sé yo, y atiendo el teléfono. Alicia de Tuay, sí, le digo, ¿quién es? La de Tuay, sí. Del ministerio. ¿Qué pasó, Guille? Digo, pensando que era mi compañero de trabajo. Sí, se llamaba Guille, ¿no? No, era un hombre, pero no era. Y ahí cuando me empezaron a hacer el chamullo de la cuarta, quinta, llegó, este me está cagando. Cuando pago el celular, ya me habían robado la foto. Pero no me pudieron hackear el teléfono como le pasó al compañerito de enfrente. La verdad que es insoportable. Yo estuve una semana sin el servicio. Pedí, eso sí, valía de 45.000 para arriba. Claro, pero por eso el hackeo a la gente pudiente. Este otro andaba tranca. Este otro andaba tranca, pedía de a 35 nomás. Che, bueno. Juan, el uno que te dije me llamó. Ali, ¿qué te pasó? Sí, el código Morse que usamos. Claro. No tiene nada que ver con el tacto que tenía el muchacho. No, y a mi jefe le pasó lo mismo porque dame plata, le decían, dame plata. Y Alicia, yo no tengo plata. ¿Quieren noticias? Si vos ya sabés que no tengo plata, ¿por qué quieren noticias del peronismo? La línea interna de justicialismo Causa Popular solicitó al Partido Justicialista plata. Que se pronuncie a favor de Cristina Kirchner en el juicio por supuestas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Ah, mira, y que el Partido Justicialista todavía no se había expedido. Parece que no. Pero... ¿Pero se están reuniendo? Capaz que no se reunieron por eso. Capaz que no. Bueno, pero me dicen que es un laufer. Me perdí. Che. ¿Qué te pasó? ¿Dónde fuiste? No, nada. No me pasó nada, pero me perdí porque fueron conversando y yo me distraje un parpadeo. El Partido Justicialista va a acompañar a Cristina y si no va a acompañar al Partido Justicialista, la acompaña al pueblo, que es lo que más le importa a ella. Che, ustedes. No, a mí no me haga un grito porque yo sabe que estamos medio distanciados porque me viene acusando con todo. Así que no sé si no voy a presentar un recurso de amparo. Che, acá me decían hace un rato ya, pero bueno, lo justo es justo, que estás etiquetada en una publicación y que no hay nombres, solo están las etiquetas. Claro, yo tampoco lo vi. Ahora voy a ver la red social para verlo trata todo esto. No, che. Porque al final me castigó a mí solo. Ponete un poco el ponete al delante. ¿Para qué si a mí para después ser yo lío? Te ayudo. Ah, sí. Después yo a te ver, ayudo a levantarte. Convengamos que yo para ser lío me llaman. Como no me puedo ir a Buenos Aires a agarrar a todos estos sinvergüenzas que nos dejaron una bomba a punto de estallar. Ah, sí. ¿Por qué en vez de andar paseando por Ituzaingó no agarró el pasaje en Mansilla y golpeó la puerta? Ahí se iba a encontrar con la plata. Ahí se iba a encontrar. Ahí se van a encontrar con la plata, ahí iba a encontrarse. Andaba por el centro de Ituzaingó y lo sacaron cagando. Pero qué sí, ¿por qué no vino el pasaje Mansilla? Bueno, pero de eso, mirá, de eso, más allá de también de cómo procede por ahí la policía o el poder judicial de cada lugar, de cada distrito, también hay que hablar de si es bueno o hasta qué punto una expresión, una espontaneidad, puede ser buena en esta circunstancia que estamos viviendo, mientras hay tanta gente tratando de generar violencia, ¿viste? Uh-huh. Entonces, el escrache es cuestionable. Hay que discutirlo, pero es cuestionable. El escrache eran lo que hacían los chicos. Por eso. Pero fíjate, los chicos, los hijos, llegaron a la expresión del escrache sabiendo que no era la corrección política lo que los iba a acompañar, pero se hicieron escuchar y después la sociedad acompañó a las personas que reclamaban por los crímenes de lesa humanidad. Entonces, ahora no es lo mismo. Ahora yo escracho o insulto a la pasada a alguien. Pego. Yo creo que, ¿sabés qué? Que llegado el caso... Si le pegaron a Massa, a la camioneta de Massa. A la camioneta. Claro, pero también intentaron pegarle a periodistas. A los periodistas y siempre con los de C5N. Entonces, fíjate, también está... Hay que considerar esto, entonces. Si el escrache es necesario, en qué situación, hasta qué punto no te resulta más inconveniente hacer un escrache que preocuparte de alguna otra manera de demostrar rechazo por alguna, el kiosquero. Por alguna persona. Por ejemplo, perfecto, el kiosquero. Estuvo buena esa. Estuvo... Y la señora le hizo la segunda, ¿se escuchaba una voz femenina? Pero la señora la que estaba filmando. Y fíjate, y ellos lo vieron venir. No fue de sorpresa y él le dijo, le anticipó a la mujer, yo no lo voy a saludar. Si viene dándole la mano a los vecinos, yo no voy a saludar. Y ella filmó porque también fue su actitud a la hora de mostrar que... Macri andaba por ahí muy tratando de andar muy orondo, cosa que no le salió, porque antes de terminar dos cuadras de caminar por ese barrio, ya vieron que el rechazo era mayúsculo, mucho más de lo que esperaban, y que además el primer gran gesto es el del kiosquero, que dice, no, yo no te doy la mano nada y listo. Y eso no es ninguna violencia, ni nada, y es rechazarlo con mucha altura. Porque el hombre está en su lugar de trabajo desde hace más de 40 años que tiene ese kiosco. El tipo. ¿Viste? Entonces, eso fue noble, fue firme. Defendiendo su pensamiento. Su pensamiento. Salió de un trabajador. No es peronista el compañero, es socialista. Y una persona formada en política supo qué hacer. No se le ocurrió escupir, ni insultar, ni nada. Por eso tenemos que... reflexionar sobre esto, porque hay mucha gente también tratando de instalar violencia. La violencia, en parte, también tiene mucho que ver ¿Qué pasa con ella? No, que ella dijo que le iba a pegar. Ah, bueno, sí. Ah, no, yo no le iba a pegar. Jamás le iba a pegar. Yo jamás le pegaría a una persona. ¿No? Entonces tengo miedo al pedo, yo. Pero... Ya me hacía problema. ¿Dónde hacía problema? Porque pensaba que sí. Yo que me gustaría que... Macri pasara, me intentara saludar, entonces yo le tendría algunas preguntas para hacerlo. Para que él responda. Yo me parece que no lo podría manejar y le soltaría, le espetaría algo. Pero acá falta alguien, el profe. Pero a ver qué haría si está arrepentido o no. El profe es genial. No sé si hay que hablar de arrepentimiento, pero esto que propongo, fíjate. La cuenta y hablemos. Están caros los huevos ahora. Hablemos de la cuestión, de lo que es la expresión. Y fíjate una cosa. Ahora, estos últimos días, sobre todo por el lofer, el ataque del partido judicial a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, si hubo una herramienta porque hay una buena parte de la gente de a pie que está desmovilizada, que no quiere ir a ningún lado por algunas cosas. Otros quieren ir a todos lados. Otras quieren ir a todos lados. Pero si hay algo que manifestó un apoyo contundentísimo para Cristina Fernández de Kirchner, fue la herramienta del hashtag Todos con Cristina. Récord durante tres días, tendencia. Sí, no sé sigo haciendo. Yo pongo la mañana, buen día, como están, todos con Cristina. Bueno, ¿viste? Y eso te permite participar desde donde vos estés, incluso sin abandonar tu lugar de trabajo. Sí, tendremos que estar hablando con ese muchacho. ¿Entendés a qué me refiero? Sí, sí. Y esto es un apoyo bien concreto. Ahora, antes... no existía esta posibilidad, Antes no existía la posibilidad tecnológica de las redes sociales y de que vos podés mostrar tu apoyo. Ojo, yo, ¿sabés qué? Tengo ganas de salir, de marchar, de manifestar, de mostrar nuestro apoyo a cualquier líder del peronismo que lo vayan a querer proscribir o a perseguir. Si hay alguien en la realidad política de la Argentina que sabe lo que es la proscripción y la persecución, es el peronismo. Y eso, en una circunstancia de coalición de gobierno, coalición electoral, como lo quieran debe primar. No han aprendido, creo que no han aprendido. Hubo y hay un gran líder que ganó las elecciones desde aún estando proscripto, que fue General Perón. Yo digo porque este momento requiere que todas las partes estén con los pies en el plato. No solamente, sobre todo porque se está empezando a hablar ya de las elecciones concretamente. Claro, sí, se está hablando seguramente y lo debemos hablar. Nosotros que hablamos de política lo tenemos que hablar. ¿Cómo lo vamos a hablar con el invitado? Con toda la gente. Mira, con toda la gente que pase. Sola, no lo pude traer. ¿Qué decís? Con toda la gente que nosotros vamos a entrevistar, que nos vamos a juntar, que le vamos a hacer alguna nota o que cotidianamente hablamos de política. Eso es. Yo digo buen día y ya estoy hablando de política, claro, por ejemplo. Mira qué cara ojete que tenés. No, buen día. ¿Sabes por qué? Bueno. Martín. Bueno. Ay, disculpe. Discúlpeme. Bueno, no, estaba bien, justo las 10. Ah, vamos, que me estoy cronometrando. ¿Ya está el compañero? No sé, en un ratito nada más. Lo vamos a tener a José Luis Melchor. En un ratito vamos a tener también a los operadores en crisis. Y un ratito más tarde, capaz que tengamos algún la otro. La cama llamadito y la almohada, por favor. Y tenemos tiempo hasta la 1, las 2 y total. José Luis Melchor, nos vas a escuchar igual. Buenas tardes, compañero, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? De acá te saluda. Buenas noches para vos, Alicia, para toda la audiencia. Tenemos a Juan también. Y Juan Bertolini también. ¿Qué tal, Juan? Somos tres. Buenas noches, Melchor. Multitud son ya, ¿eh? Sí. Es que para apilarse y friccionar, y bueno, y ya hay como un fogón, digamos, una cosa característica. Está fresquito también por eso. Pero Melchor es una característica también del espacio, ¿viste? Que es bien peronista o pretende eso. Y muy bien. Y le damos ese calor de la multitud de arranque, nomás. En el estudio ya somos varios. Bienvenido, Melchor, a los viernes de los días más felices. Compañero. Bueno, muchas gracias. Hace rato que te quería tener, aunque sea por el teléfono. Bueno, sí, yo justo normalmente los viernes normalmente viajo, pero bueno, por eso te decía yo ayer, digo, bueno, de última charlamos un rato por tres, no hay drama, pero claro. La verdad es que le agradecemos que se tome un rato para charlar con uno de Lira antes, que bueno, estamos siempre con ganas de reflexionar sobre lo que pasa desde la mirada del peronismo, Melchor. Por eso en serio le agradecemos por tomarse un ratito. O un rato, ojalá, para conversar. No hay problema. Y nos contés cómo lo mirás vos al nuevo momento económico que vamos a transitar con el nuevo ministro de Economía. Y mirá, yo siempre soy muy optimista. O sea, si hay algo que me caracteriza. Y bueno, y yo creo que bueno, que esto todo lo estamos viviendo de una manera muy especial. Estamos pasándola mal mucha gente. Yo creo que ya llegamos a un punto donde ya lo está sufriendo muchos sectores, entonces tenemos todo puesto, las miradas, las expectativas en todo lo que pueda llegar a principalmente a hacer y bueno y a seguir trabajando Sergio Massa, viste, para bajar. Principalmente yo creo que lo que tiene que atacar lo primero es la inflación, que es lo que más nos afecta a diario a todos cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la panadería, cuando vamos a la carnicería. Entonces yo pienso que él, bueno, va a fijar grandes objetivos en ese sentido. Sé que no es fácil porque realmente venimos de muchos meses en inflación que, bueno, que en algún momento nos dio un leve respiro, una leve esperanza, pero al mes siguiente de vuelta empezó a crecer. Este mes lamentablemente no va a ser tampoco uno de los mejores. Va a ser alto, pero bueno, se habla que va a ser alto, sí. Y sí, ya están hablando mucho, hasta del 7%, algunos muy pesimistas también hablan del 8%, los más optimistas del 6,8%, o sea que bueno. Pero vamos, esta es la bomba que nos dejaron. Sí, y bueno, pero son todos, viste, cosas que van saltando. Quiera o no, sabemos bien que bueno, que lo que nos hizo Macri, o sea, nos va a llevar mucho tiempo poder restablecer lo que veníamos con el gobierno de Néstor, de Cristina. Nos va a llevar mucho tiempo para tratar de volver a esos años felices, como lo dicen ustedes también. Los días más felices tal cual. Esa idea todavía no desaparece en la mente de muchas personas, José Luis, de muchas personas, digo, de la base electoral del Frente de Todos. No la queremos abandonar. A pesar de que el horizonte es durísimo, el condicionamiento del que habla Alicia cuando dice la deuda que nos dejó Macri, la bomba. Uno piensa en una especie de candado que te cancela, pero además una bigornia que te cuelga del cogote, digamos, si uno está en el medio del río. Es así de fuerte el condicionante de la deuda. Y ponele que también habrá habido impericia, por algo fueron saltando los jugadores. El tema es que ahora nos la tenemos que ver con lo que queda del año, José Luis. ¿Cómo es de adentro de la municipalidad? Porque le vamos a recordar a la audiencia que José Luis Melchor es viceintendente de la ciudad de Tuay. Bueno, aparte es contador público nacional. Bueno, también les recuerdo, acuérdense que ser viceintendente es ser concejal. Si bien, o sea, los concejales normalmente participamos de cierta manera en lo que es el Ejecutivo, autorizando y prestando conformidad a ciertos actos administrativos y distintas ejecuciones que va llevando adelante el Ejecutivo. Muy bien, nosotros somos quienes aprobamos el presupuesto, quienes aprobamos la ordenanza tarifaria, que aprobamos directamente algunas intervenciones en espacios públicos y demás, pero bueno, hay muchas veces en partes ejecutivas que no tenemos la participación que muchas veces queremos tener, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, porque bueno, siempre muchas veces se confunde y se entiende como que el Consejo y el Poder Ejecutivo de la Municipalidad es todo lo mismo. No, tenés razón. Está bien señalado. Independientes de... que siempre es lindo refrescarlo, y bueno, yo siempre digo, o sea, yo siempre aboco mucho también a la educación a los chicos, y siempre digo que los chicos siempre tienen que, desde la cuna, tienen que tener presente que nosotros somos un sistema presidencialista, y tenemos tres poderes bien definidos, y tienen que ser totalmente independientes uno del otro. Eso es algo que tenemos que tenemos que tenerlo bien claro, porque lamentablemente hoy tenemos el Poder Judicial que ha avanzado, pero por demasiado, en lo que es tanto los legislativos y el ejecutivo, que realmente es algo que, si no le ponemos un freno pronto, nos va a traer muchos dolores de cabeza. Otro tipo de condicionamiento que se agrega al que hablamos primero, de la deuda, José Luis, y es un condicionamiento además que hace pensar a quienes están en la función pública, si pueden encarar, si pueden mover, si pueden presentar un proyecto, si pueden firmar, porque la verdad es que la persecución, por ahí José Luis no lo quiere decir en esa palabra, pero la persecución lo vemos en la figura de Cristina Fernández de Kirchner y en otros compañeros que hoy por hoy pueden volver a estar en funciones. Ahí me acuerdo de Zanini, hay gente que todavía está presa, son... líderes y lideresas políticas que nos estamos perdiendo. También que había sido vicepresidente también, Boudou. Amado todavía está cancelado, ¿no?, para la función pública. Sí, sí. Y bueno, fíjate que bueno, que eso es algo que muchas veces hay muchos medios que tratan de esquivar todas esas cosas, pero bueno, son cosas que hoy por hoy tenemos que atenderlas con mucho cuidado, porque aunque no lo queramos reconocer, son cosas que tarde o temprano van a atentar hacia la democracia misma también. Sí, entonces sí. Yo digo que en eso todo el arco político tiene que estar muy atento y tener mucho cuidado, porque esos avances van muy bien organizados, y cuando vos querés acordar ya no podés frenarlo más. Entonces, por eso perdóname que me metí en otro tema, pero está perfecto. Está buenísimo. Se preocupa mucho también. Está buenísimo que derive así, José Luis. Esto es una charla, es como que tuviéramos el termo y el mate y estuviéramos vos con tu mate, yo y nosotros con el nuestro, y estuviéramos charlando. El tema es que además, si le interesa a José Luis hablar de esto, o se le ocurre en medio del inicio de una conversación que no está guionada y que se nota bien, si se le ocurre hablar de esto es porque esto en este momento es muy importante, está por delante de todas las acciones que se pueden hacer desde el gobierno, desde un gobierno, José Luis, que a nivel nacional está en otro nivel, digamos, está muy condicionado, está con la certeza también de que no ha satisfecho a la base electoral ni al resto de la población en la Argentina. En la provincia de La Pampa me parece que ya entramos en otra atmósfera, hay un concepto de respeto por lo que hace en esta oportunidad el gobernador Sergio Cilioto, hay mucha estabilidad también dentro de la provincia, y lo que parece fundamental allí, José Luis, es que las cuentas están ordenadas y los números en verde. No sé si había dos provincias en verde cuando terminó Macri. Sí, sí, totalmente, sí, sí. No, realmente, bueno, nuestra provincia, bueno, tenemos esa ventaja de que varios gobiernos peronistas y demás que siempre hemos mantenido las cuentas muy, muy bien prolijas, en orden, y siempre han sabido, digamos, tener las previsiones necesarias para cualquier tipo de crisis, que se han dado ya varias, y bueno, y de alguna manera u otra, dentro de todo, La Pampa no la ha sufrido como la han sufrido algunas otras provincias también de la Argentina. Pero bueno, más allá de eso, y yo siempre soy, quiero siempre un poco más, yo creo que también La Pampa tenemos que no conformarnos solamente con tener las cuentas en orden, las cuentas prolijitas. Yo creo que La Pampa tiene que pegar un salto hoy por hoy. Creo que estamos un tanto atrasados en lo que es infraestructura provincial, industrial, comercial. Tenemos muchas cosas todavía que creo que tendríamos que mejorar en 2 o 3 escalones más para, digamos, tener aprovecharla muchísimo más, la posición geográfica estratégica que tenemos. La verdad que tenemos una ubicación privilegiada, porque si vos te pones a pensar, estamos en el centro del país, tenemos tanto de norte a sur como de este a oeste, y bueno, yo creo que la provincia tendría que pegar un salto mucho más importante. No, con esto no quiero menospreciar lo que están haciendo ahora nuestro gobernador y lo que han hecho todos los gobernadores antecesores, pero bueno, yo creo que ya es hora también de que... De hacer un despegue. Exactamente, o sea, a mí me gusta por ahí siempre hacer algunas comparaciones, si bien dicen que las comparaciones no son buenas, pero bueno, salimos de los límites de La Pampa y hay muchas cosas que veo y que creo que muchos de los pampeanos podemos coincidir, que tendríamos que, digamos, mejorar un tanto en varias temáticas, pero bueno, creo que sí, que tarde o temprano va a llegar eso, y yo creo que se tiene que dar porque, como insisto, la posición, la ubicación geográfica que tiene La Pampa no la tiene ninguna otra provincia, y a eso hay que sacarle el jugo que se merece. Exacto. Hay que, cuestión estratégica. Hay que también, hay una deuda muy grande que tiene el gobierno de La Pampa, y es con el transporte. Estamos teniendo en Toay, de hace data, vos lo sabés, y Ariel lo debe saber también porque lo vivió junto con todos nosotros, los de mi edad, cuando viajar a Santa Rosa a ir a trabajar, a estudiar, es dejar el sueldo. Hoy está carísimo el colectivo. Un ida y vuelta son 2.50, más o menos. Si vas dos veces. No hay forma desde el legislativo, ustedes no pueden hacer algo para ver cómo se puede solucionar este problema, porque vos sacás número y es una estafa al laburante. Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo con ustedes en ese tema. Sí, el transporte Toay Santa Rosa Toay es algo que nos preocupa, nos ocupa. Yo desde que estoy ahora de concejal, ya hemos tenido varias reuniones con Mauricio Márquez, que es el director de transporte. Se le ha pedido principalmente, bueno, al estar declarada la emergencia de transporte, digamos, bueno, ellos, como ya hubo 2 o 3 licitaciones donde no pudieron adjudicar, digamos, concesionar, digamos, el servicio, lo obliga a hacerlo por por una contratación directa. Claro. Y la verdad que las condiciones de negociación en esos momentos no son buenos, porque bueno, la empresa que ya te está prestando el servicio, digamos, son grandes negociadores, pero para su beneficio. Sí, sí, están tomando una están usando, digamos, una posición ventajosa, sí, sí, que tienen abusando frente a las licitaciones que la última, José Luis, si no me equivoco, ni siquiera la propia empresa que está prestando el servicio se presentó y resulta totalmente desierta. Es cierto. Exacto. Que es una problemática que por ahí, si la economía de las personas que necesitan viajar todos los días estuvieran bien y tuviéramos unos salarios lindos, y fuera más fácil pensar en ir al supermercado o a la despensa, seguramente el boleto, aunque costara lo mismo, sería, bueno, viste, no te digo insignificante, pero que estaría más o menos dentro de un orden. Hay un problema económico de raíz que realmente hace notar este aprovechamiento comercial de una empresa que, bueno, cuidas, más que cuidar sus números, es cuidar sus ganancias. Pero en todo caso, es que, como vos decís, mirá, porque vos analizás, cuando analizás las cuentas de muchas veces de las empresas, cuando te hacen la estructura de costo y eso, te das cuenta que, bueno, que por ahí no les sirve, porque, bueno, también hay que tener en cuenta que recién ahora están queriendo llegar al, digamos, al pasaje de lo que era antes de la pandemia. Ellos, después de la pandemia, cuando empezaron a funcionar, digamos, a pleno de vuelta, arrancaron con un 30% del pasaje de lo que era antes de la pandemia. Por abajo del ahora costo ya real. No, yo digo en cuanto a pasajes, en cuanto a gente que está gente viajando. A la gente viajando. Tal cual, boletos, o sea, cortados, digamos. Exactamente, boleto cortado, como vos, sí, exactamente. Entonces, recién ahora están aumentando, si no le entendí mal la última charla, ya me decía que estaban cerca del 50% del pasaje, todavía están lejos, que cuando se recupere eso, ahí estarían en otras condiciones. Pero bueno, independientemente de eso, y como vos dijiste, esto es un problema de raíz. Todo, cuando hay un problema económico, el que más sufre, y el primero que lo sufre, es el asalariado. Y como siempre, todos los convenios colectivos siempre van por lo menos 6 meses atrás de lo que son, digamos, los incrementos de precios, de tarifa y de todo. O sea, es muy difícil que, digamos, que el salario pueda llegar a cubrir todo lo que cubría, todo aquel poder adquisitivo que tenía antes del inicio de la crisis. Normalmente, para cuando se vaya a acomodar todo medianamente, el asalariado va a empezar recién a recuperar su poder adquisitivo al año de cuando se empieza a ver la mejoría. Esto, claro, es algo que ya, viste, que lleva demasiado tiempo. Claro. Está medido. Hay experiencia de sobra, parece, en la Argentina, para sacar cuentas y calcular más o menos cómo progresan las cosas, cuándo se ordenan y cuándo la máquina fenomenal de la economía argentina, porque hay que decir la verdad, acá parece que muchas veces nos quieren vender que somos pobres, que nacimos pobres, que te tenés que conformar, que te tenés que quedar en el molde, pero la verdad es que la Argentina no es una... No tenés derecho a tener un auto, no pero, tenés pero derecho. Además, la Argentina nada. Es una máquina fenomenal de hacer plata, y no lo digo nada más por los por lo que hay en la naturaleza, por lo que se podría hacer acá, allá, sino también por algo fundamental que muchas veces por ahí no se pone en la balanza, que es la capacidad de trabajo de las argentinas y de los argentinos. Esto yo creo que ahora, José Luis, usted lo sabrá de primera mano, se viene una etapa donde los trabajadores, los gremios, vienen, vamos, la reapertura de paritaria, porque si hay algo que recomponer urgente es lo que gana el asalariado. El que no tiene trabajo formal, bueno. Sí, vos fijate que los últimos convenios y eso, cuando se armaron las paritarias y demás, acordate que hubo acuerdos donde había, ponerle la publicidad, o bueno, la publicidad no, la información salía, bueno, tal gremio arregló el 60%. Pero cuando vos empezabas a mirar el 60%, capaz que la última cuota del 60% lo terminaba cobrando en enero del 2023. Uh-huh. Y cuando los precios ya, el 50%, 60% ya se aumentaron en 3 meses. Ay, Melchor, todo lo que me está, ¿sabes qué me está haciendo acordar? Que extraño cada vez más la década ganada. Y cómo no nos vamos a extrañar? Si nosotros, acordate que nosotros, todos los arreglos paritarios y eso en esa época, siempre iban ganándole 2 o 3 puntos, hasta 5 puntos, se le iba ganando a la inflación. Y ahora no le vamos pero ni cerca, no estamos ni cerca. O sea, en una carrera de caballo perdemos por cuántos cuerpos. Y se pasó de estar en el 52% de la creación de riqueza en la Argentina para las personas que trabajaban, o sea, 52 para los trabajadores y 48 para el capital, a invertir a 42 en este momento, 42% para los trabajadores y las trabajadoras y 58 para el capital. Así estamos, y por eso José Luis habla de, che, si se arregla todo y sale andando todo bien, va a tardar un año en reflejarse en los salarios. En esto que estábamos hablando, alrededor del boleto del colectivo nada más, porque además hay temas que son más pesados, José Luis, es más bravo el tema de la alimentación en algunas otras provincias. Digo, adrede, otra vez, de que La Pampa, no digo que esté todo controlado, pero estamos mejor que en otros lados. Pero, ¿nivel hambre? Totalmente, sí, no, totalmente, sí. Hay muchos lugares muy embromados, ¿Tú ahí cómo está con el tema de... yo veo que los domingos o sábados por la tarde hacen en el Boulevard Brón, están los artesanos. ¿Cómo les va en la gente esa que es la informal, la que se dedica a vivir el día a día? Vos tenés... Mira, yo las veces que he estado y he estado charlando con ellos están muy contentos. Es más, viste que en realidad no son todos los domingos, pero la verdad que muchos de ellos piden que sea todos los domingos, digamos. La verdad que le va bien cada vez que hay un evento de esto, por lo menos mueven, venden, les hace también, digamos, generar futuras ventas, porque bueno, ahí surgen pedidos y demás, así que no, eso muy bien, yo creo que eso está muy bien y lo ven con mucho agrado todos los emprendedores, todo este espacio nuevo que se le ha creado ahí y demás. Yo creo que siempre ellos necesitan de eso, pero bueno, hay que también ser coherentes, digamos, porque también tenemos comercios y también tienen que vender, entonces te tiene que servir a todos. Tiene que servir a todos. Estamos hablando de que igual le das un espacio bárbaro e interesantísimo a una parte de lo que es la economía social, como se le dice, la economía de la base. Pero lo que te quería hacer ver es que, porque muchos piensan que generar ese espacio ahí para los otros comercios es perjudicial. No, ojo, creo. Hay muchos comercios de la zona... que están del otro lado de la plaza y eso, que también piden que hayan esos eventos, porque aunque ustedes no lo crean, también les sirve cuando se hacen los eventos esos que cuando no están. Es que de eso hablamos. Porque la gente, movilizar a la gente, que la gente dé una vueltita por ahí, da la vuelta por el otro lado, entonces, por eso te decía que le tiene que servir a todos, entonces venden todos un poco más. Tal cual. Por eso quería aclararlo, lo quería aclarar porque muchas veces se piensa que no, que es perjudicial para el comercio, para el comerciante estable. No, pero además además da gusto pasar esos días que están los feriantes, que están las artesanas y demás, da gusto, están las familias, están los chicos, te das cuenta que el comercio, el que perdió es el que no abrió ese sábado a la tarde, ese domingo. Exacto, sí, tal cual, tal cual. Se viene la sociedad la guerrea de todos lados. Hay rebusque, sí. Te salen a vender las tortas fritas. Las madres son un ejemplo de vida, cómo se la rebusca la mujer argentina. Pero, José, hace poco se presentó un proyecto, yo creo que es un proyecto, no sale todavía, la idea de una tarjeta para adquirir productos en distintos comercios en Toay con un beneficio. Creo que la experiencia es la tarjeta joven, creo que se llamaba o le decían, que le permitía a los adolescentes adquirir en algunos comercios de Toay con cierto descuento. ¿La tenés, José Luis? Sí, ¿no? La teníamos antes los estudiantes, ¿te acordás, José Luis? Sí, sí, sí. Yo, o sea, hay varias experiencias en este sentido. Yo les cuento también, bueno, yo soy empleado del Ministerio de Educación y en su momento, no sé si se acuerdan ustedes, cuando Miguel Thanos era ministro de Educación. En la provincia, en ese, sí. En ese momento pusimos en marcha lo que fue la tarjeta docente. Sí, la, me acuerdo. La tarjeta docente era una tarjeta que hacía distintos tipos de descuentos en toda la provincia, en distintos comercios de distintos rubros, y había descuentos que iban del 10 hasta el 25%. O sea que fue una experiencia allá, no me acuerdo bien el año, pero tiene que haber sido por el, si no me equivoco, que es el 98, por ahí tiene que haber sido. Sí, sí, sí. Y la verdad que fue una muy linda experiencia. Después está lo visto que dicen ustedes también de la tarjeta joven, que bueno, que era más focalizada, o sea, más acotada. Y bueno, ahora tenemos en el Consejo de Durante un proyecto que presentó la compañera Adriana Barona, en el cual también acompañamos todos los compañeros del bloque del FEJUPA. Y bueno, consiste más o menos de lo mismo. O sea, nosotros lo que le hacemos ahí, le pedimos al Poder Ejecutivo que, bueno, que se le contacte con los distintos comercios de Tuay, y que a todos aquellos que tengan residencia en Tuay tengan la posibilidad de tener algún tipo de descuento en algunos determinados productos o en todos, de acuerdo a lo que se pueda acordar con cada tipo de comercio y cada rubro, ¿no? Así claro. Que bueno, eso seguramente ya lo vamos a elevar al Ejecutivo, y esperemos que tenga, digamos, un cierto de beneficio para los, en este caso sería para los residentes de Tuay y para compras en comercios de Tuay. Muy perfecto, bien. Perfecto. Muy lindo, muy interesante. Lo que me había quedado de la historia de la tarjeta joven, o no me acuerdo cómo se llama, o se llamaba, era que había al final, al principio había pocos comercios adheridos, y que al final había comercio que se querían inscribir, que se querían sumar, ¿no? Eso es el último comentario que me acuerdo. Así que en momentos como los que estamos pasando, donde por ahí el sector juvenil es uno de los que más consume, pero también los adultos vamos a hacer aquí y allá una compra que si podemos y hay un remanente del salario, se gasta en el pueblo, se gasta en consumir lo que por ahí en otras épocas íbamos a buscar a Santa Rosa, inclusive. Lo andamos comprando. Exactamente. ¿No es cierto? Yo lo veo muy saludable a esto, digo, porque también está bueno recordar que en Toay, ya promediando la pandemia, se empezaron a abrir algunos locales comerciales. ¿Te acordás? Era medio raro, porque había habido una ola de cierres. José Luis, sí. Vos mirabas Santa Rosa, en Santa Rosa tenías cada vez más locales vacíos, y en todo ahí pasaba algo, lo distinto, cada vez se abrían nuevos locales, o sea, una cosa loca, ¿no?, que se dio, pero bueno, en buena hora para Tuay, ¿no es cierto? Claro que sí. Creo que Tuay ha despegado una parte comercial muy, muy importante. Vos no necesitas. Sí, sí, sí. Vos observás la fisonomía que hoy tiene Tuay en cuanto a lo comercial. Nosotros, vos fíjate que recorríamos ciertas avenidas, ciertas calles, y capaz que había un comercio o dos, y ahora hoy ya podemos decir que hay cuadras enteras de comercios, y en distintos sectores, no es que solamente se está dando, digamos, en una sola cuadra, en una sola avenida. Vos fíjate que se están armando distintos polos de comercios en distintos sectores de la ciudad, y la verdad que eso, bueno, se va complementando y va ayudando, digamos, a que la gente también recorra más la ciudad, y bueno, y que, digamos, que también que invierta más y gaste más y consuma más también en nuestra localidad, y no se vaya tanto para Santa Rosa. La verdad que si necesitas algo hoy en Tuay, no necesitas ir a Santa Rosa, lo conseguís en Tuay. Hay comerciantes, bueno, hay comerciantes que tenemos, viejos comerciantes de Tuay, que deberían ajustarse más a la realidad. A los tiempos que corren, ponele. A los tiempos que corren. Pero después tenés los pequeños comerciantes que han abierto ahora, que tienen buenos precios. Tal cual. En distintos rubros. Sí, sí. Y además... Hasta para ir a comerte una pizza, hasta para ir a comerte una pizza. Sí, pero además lo que dice José Luis, no hay barriada en donde no haya comercio, comercio de proximidad, incluso alguna carnicería, hay... Y te digo más, tenemos un... todavía nos queda un gran desafío en Tuay, que bueno, que el tema de la cercanía de Santa Rosa nos imposibilita todavía hoy, pero yo creo que es un desafío que tenemos que proponernos todos los tuayenses y tenemos que ver la manera de cómo podemos solucionarlo, el tema, que no tenemos Banco Nación, no tenemos oficina de Camuchi, no tenemos oficinas de SPAM, y digamos, nosotros hoy somos la tercera ciudad de la provincia. Y por más que estemos, y que me digan que estemos a 10 kilómetros, a 12, a 15 de Santa Rosa, somos yo creo que nos merecemos que cada una de estas instituciones tengan sus oficinas. Hasta el SEMPRE debería tener una oficina acá. Sí, pero tal bueno, cual. Va siendo punta cual. El Banco de la Pampa ahí, va siendo punta, que verdaderamente muestra que los servicios pueden estar más cerca de las toallenses y de los toallenses. Exactamente. Así que... Bueno, pero vos sabés lo que nos costó también para lograr que el Banco Pampa no fue fácil. Se invierta y todo. No, nos llevó muchos años, ¿eh? Uh-huh. Y te digo más, el Banco Nación ya lo teníamos ahí. Nos mató, ¿sabes qué nos mató? El 2015 nos mató. Sí, muchas cosas nos mató el 2015. Mirá. ¿Cómo no? Bueno, una de las cosas también nos mochó. Recuerdo. ¿Te acordás? Nos mochó, digo. La verdad que no nos salió barato tener 4 años reposera. Ah, pero ojalá se hubiera quedado quieto en la reposera, ¿no? No, es que el problema es que cuando estaba quieto era cuando hacía más macana. Sí. Sí. Pero bueno, yo creo que todavía Tuay está teniendo un empuje, digamos, que no se va a frenar. Pero bueno, pero pienso que tenemos que también nosotros, los que estamos muchas veces en algunas funciones, proponernos y buscar la manera de que respeten a Tuay como lo que tal es. Hoy es la tercera ciudad y se la tiene que tratar como tal. Por eso yo soy medio fanático y a veces me excedo en mi defensa a Tuay. Por eso algunos por ahí coincidimos. No les agrada mucho mis comentarios, pero bueno. Che, pero ¿sabés bueno, qué, Melchor? Si yo no me acuerdo... Si no la defiende el toallense, la toallense, ¿quién cuando la va a defender? Cuando yo vine a vivir a Tuay, mejor dicho, cuando empecé a trabajar en Casa de Gobierno, que entré por allá en el 80 por concurso, me acercaba y me decía, ¡ay, viene Tuay! ¡Qué viene a pedir Tuay! Ahora me quieren, nos quieren a los toallenses. Porque hemos cambiado, tenemos una... Yo siempre, y que me perdonen, no soy fanática, pero hay un Tuay antes de Ariel Rojas y después de Ariel Rojas. Y yo amo mi Tuay. Desde aquel Tuay que no teníamos ruta, que era finita y larga, con los eucaliptos al costado. Que no teníamos avenida, que era ruta. Era una ruta finita, larga, con subida y bajada. No, y uno... Sí, la habré hecho ese. Yo no. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Que teníamos que salir corriendo del cine para tomar el colectivo porque y no podíamos ver el final de la película, el nunca. El curbón de los Médanos, la subida de ahí. Bueno, hoy es un Tuay que lo amo, yo es mi lugar en el mundo. Sí, yo creo que, bueno, todos amamos mucho a Tuay, bueno, pero yo siempre digo, o sea, nunca hay que conformarse, no. Siempre hay que aspirar a más. Y bueno, yo creo que el potencial que está teniendo Tuay y... Yo creo que en estos 10, 20 años, pero va a ser infernal cómo va a seguir creciendo. Entonces yo creo que hay que empezar a tomar los recaudos necesarios y ver cómo lo planificamos, porque la verdad que es algo que si vos recorres un poco y empezás a ver todo lo cómo está creciendo, pero para los cuatro puntos cardinales... Para cuatro lados. Hoy lo vi. Exactamente. Hoy cuando dejé a mi compañera en Calle Libertad, casi por vive en un, alquila una quintita, una casita, que parece una quinta, pero una casita, y me volví por la parte de los Caldenes, lo que está creciendo atrás del chaparral, lo que nosotros antes teníamos que terminaba en el chaparral. Atrás del chaparral. Sí, bueno, eso está tapizado. Sí, ni siquiera antes estaban delimitados los terrenos y ahora se ve, bueno, una actividad de la construcción de la Gran 7. Y eso que estamos José en crisis. Luis, vimos en la... Sí, eso a pesar de que está la crisis. Yo me quedé con eso mismo porque coincidimos con Melchor de que hay una base de comercio por todo Toay. Comercio básico, sí, pero hay en cantidad, hay en todos los barrios, está bien distribuido, digamos, y eso habla de que hay una parte que está saludable de la economía, que es el consumo, que en otras épocas fue uno de los motores internos de la economía nacional, José Luis, y, uh-huh. Y yo le pongo a la par que durante la pandemia... La verdad que hoy por hoy no sabemos, pero nos imaginamos que sigue habiendo mucho acompañamiento social de parte del municipio, porque hay familias muy embromadas. Pero durante la pandemia, además, allí donde había gente aislada, donde había una familia o donde había un grupito o una persona aislada, la municipalidad, Acción Social, llegaron los alimentos. Creo que todos vimos... pasar alguno o parar alguno de los vehículos de la municipalidad con bolsas de alimentos en la puerta de un vecino, de una vecina o en la puerta propia. En Toay... Sí, la verdad que fue muy grande toda la movilización que se tuvo que hacer y eso, la verdad que el personal municipal, la verdad que se comportó muy bien. Y la gente de salud. Y las ayudas, te puedo asegurar que fueron muchísimas. Y bueno, y hoy día te puedo asegurar también que sigue siendo muchísima también los módulos de alimentos y eso que se dan, sí, son muchos, sí, realmente por ahí a veces llama la atención, digamos, y asombra, pero hay muchas familias que hoy por hoy están teniendo asistencia. O sea que, mira, por un lado está saludable la economía, por otro lado hay mucha necesidad. Me contó un pajarito, siempre tengo algún pajarito que pasa por casa y me cuenta cosas de mi ciudad de Toay y de quienes están gestionando en Toay, que has tenido reuniones con distintas instituciones y que te juntaste con el director del hospital y estuvieron charlando de... Yo pensé que iba a tirar algún chusmerío, ¿viste? No, yo no me... Chusmeo con ustedes, con Melchor es serio, es un contador, ¿no? Muy bien. Hay versiones, dice Alicia. Exacto, hay versiones. Y que estuviste charlando en un momento con distintos integrantes de distintas instituciones y también estuviste con él, con lo que a mí me interesa siempre. ¿Qué pensás, qué ves, cómo tenemos eso? Sí, mirá, la verdad que, bueno, justo fueron esos días que justo Rodolfo estaba de licencia, entonces estuve a cargo del Ejecutivo. Y bueno, o sea, en esos casos normalmente lo primero que hago es llamar a... ponele al comisario, al director del hospital, digamos, a ciertos, digamos, referentes, digamos, de acá de la localidad, para que me cuenten un poco en qué, cómo está, digamos, que si necesitan algo, cómo vienen llevando toda esta crisis y demás. Y bueno, así como lo llamé también al comisario, lo llamé a Jorge, que es el director del hospital. La verdad que sí, tuvimos una charla muy muy muy enriquecedora. La verdad que me contó varias cosas del hospital, algunas cosas que yo desconocía, otras que no tanto. Y no, la verdad que muy bien, y principalmente lo que más me preocupaba era el tema de los medicamentos. Y bueno, la verdad que por suerte me dice que dentro de todo está todo, se está dando los medicamentos y demás. Hay ciertas cosas que por ahí, bueno, pueden llegar a tardar o también tomar en cuenta que, bueno, que hay muchos que, digamos, si tienen la receta o tienen ya, digamos, que ya se lo da el PAMI y eso, y que muchas veces para la persona es lo mismo que se lo den en la farmacia o que se lo den en el hospital. Claro. Y que nosotros por ahí me hacía entender, dice que por ahí es bueno que esa gente pueda retirarlo en una farmacia, y eso hace que tengamos más stock en el hospital, y por ahí hay una urgencia y algo justo que tal se cual, necesita. Claro, porque ese es el problema que tenemos por ahí. Por eso es interesante lo que vos decías de las bocas de expendio. Si Toay tuviera las bocas de expendio del PAMI, del SEMPRE, la gente haría el trámite de la medicación, aquellos que tienen obra social, pase por la obra social. Entonces, los medicamentos que hay en el hospital quedan para aquellos que no tienen una obra social. Que no tienen social. Los recursos o que no tienen la obra social. Porque hay enfermedades, patologías, no las vamos a enumerar, que en la obra social les cubre por ley el 100%. Sí, sí, el 100%, sí. Entonces, si ¿para qué la voy a ir a sacar yo a la farmacia del hospital al no contribuyente? Eso a la gente hay que empezar a enseñarle también. Porque la gente... Sí, sí, pero, bueno, ¿pero qué problema tenemos? Las bocas de expendio. Exacto. Sí, sí, sí. Por eso... Pero viste que sabiendo cómo es esas cosas, yo la verdad nunca lo había pensado así. Y vos fíjate, después de la charla de Jorge, mira vos qué cosa, ¿no? Como hay que buscarle la vuelta para, bueno, ahí como voy a decir, traer una boca de expendio o algo más, entonces subsanamos y hacemos que nuestro hospital, digamos, local, tenga más medicamentos para, bueno, todos aquellos que no tengan ninguna obra social. Sobre pero todo, bueno, vos sabías es que... Cuestión, por eso yo digo que muchas de las cosas que nos faltan o que nos falta darle una vueltita es cuestión de, no sé si, no tanto educarlas, pero sí publicitarlas, que la gente tome conocimiento, porque la verdad que para el que ya tiene por obra social los medicamentos igual, es una lástima que, digamos, le estamos sacando la posibilidad a otra persona que lamentablemente no tiene obra social, entonces, viste, por ahí se queda sin esos medicamentos. Y esa persona además está sin usar un servicio que tiene está pagando. Prepago y lo está pagando mensualmente con su salario y demás. Exacto. En la presencia del hospital en Toay, no solo lo digo por lo que es el edificio y lo que es el equipo, José Luis, el segundo Taladriz es un hospitalazo. Sí, sí, sí. También lo digo por las personas que laburan ahí. Desde el que barre hasta el que te atiende. Ya, pero habla de la presencia del Estado porque está bien, viste, Toay creció ahí a la par de Santa Rosa, en Santa Rosa está esto, lo otro. Pero en Toay también. Pero en Toay hay una presencia estatal en salud bien fuerte. Hablamos recién a la pasada de los cajeros, otra institución de la provincia, una institución financiera. ¿Qué escuela, más? ¿Educación? ¿Cómo estamos? Digo, ¿qué más? Porque hablamos un poco de lo que está saludable en la economía de Toay, hablamos de las profundas necesidades que hay en algunas familias de ayuda con alimentos y hablamos de instituciones. ¿Hay huecos? ¿Falta algo? También está la Pampetrol de la municipalidad de Toay, que es un gran servicio, una estación de servicio que da gusto arrimar, funciona todo, está perfecta, da laburo local. Tocaste un punto. Ah, muy cara la nafta en Pampetrol. A ver. Bueno, tocaste está muy cara, un punto. Bueno. Exacto. No, pero vos sabés que eso también es una... En otras radios también ya lo comenté. Lamentablemente, hoy por hoy, Pampetrol, que es la proveedora de combustible, digamos, para el municipio, nos está dejando prácticamente fuera del mercado. O sea, hoy por decirte una sola cosa, hoy YPF tiene la nafta super 106,20 y en la Pampetrol nuestra de Toay la tenemos 136,20. Claro. 30 pesos diferencia. Es muchísimo, muchísimo. Y es muchísima la diferencia y lamentablemente va a llevar que, bueno, que muchos ya están tomando digamos, la decisión de no cargar más en nuestra estación de servicio. Me buscan la vuelta. Y ¿sabés cuál es el tema? Que lo que nos costó nosotros poder tener nuestra estación de servicio propia, que sea municipal, está bien. Tenemos la bandera de la provincia, digamos, porque Pampetrol es una empresa de la provincia. Claro, la empresa de energía de la provincia, tal cual. Exactamente, pero nos está faltando, o sea, lo que, no sé si también yo el otro día también lo vi en el diario, que le está pasando lo mismo a la de Santa Isabel. Le pasa exactamente lo mismo, están dejando fuera de mercado. Yo creo que, no quiero culpar a nadie, pero quiero entender que tanto la presidenta de Pampetrol como también el señor gobernador tienen que tomar carta en el asunto, porque si no, hoy por hoy, si vos te pones a pensar, la estación de servicio de Toay, hoy por hoy le conviene cambiar de bandera, le conviene pedir la bandera YPF, Shell, lo que sea, cualquier otra bandera antes que Papetrol. Bueno. Y vamos a dejar de defender nuestra empresa provincial para tener otra bandera. Yo claro, creo que debería ser una cosa, lo que pasa, debería ser una cosa negociable, digamos, que se pueda acomodar. Te explico una cosa. Exactamente, Nacho. Exactamente. Yo... O sea, nosotros tenemos que abocar porque siga funcionando. Y la vidriera que es la estación de servicio de Toay, la vidriera que es para Pampetrol, es algo inaudito, digamos, algo que no saben la publicidad que le estamos haciendo. Y encima te venden el combustible mucho más caro que, o sea, al mismo precio que lo compra la estación de servicio, ponerlo, o lo que lo está vendiendo la YPF, es el costo del que lo tiene que comprar la municipalidad de Toay. En lo personal te digo, YPF tiene, no solo te vende más barata la nafta, porque yo cargo en YPF, tiene las promociones donde vos cargas con la aplicación, tenés un descuento, y encima cuando vas los domingos tenés el descuento del Banco Pampa. Bueno. Y la diferencia en plata, te lo digo sinceramente. Se la conoce Alicia, así que es interesante. Tomen nota. Yo saqué la cuenta y ni loca cargo en Pampetrol. No, porque es carísimo, es carísimo. Claro, estamos hablando, nos dice José Luis, mira, el costo que paga la estación ¿alguna de servicio promoción en Toay es lo que la está vendiendo la otra, la de bandera, digamos, también. O sea, la de bandera nacional. Pero... Sí, aparte, ¿sabes cuál es el tema? Que va a ser, o sea, todo, como todo negocio o como toda unidad de negocio, tiene un punto de equilibrio. Yo te puedo decir, cuando nosotros la inauguramos, ya en octubre de 2019 y demás, teníamos un punto de equilibrio más o menos que rondaba en los 200.000 litros aproximadamente mensuales había que vender, para que el punto de equilibrio es poder cubrir todos los costos. O sea, poder pagar los 14 empleados que tiene la municipalidad, poder pagar la luz, poder pagar todo. Y si hoy por hoy baja mucho la venta, yo no sé, ahora no tengo... Vamos a no pérdida. Tengo... Y van a pérdida. Claro, exactamente, vamos a pérdida. O sea, y aparte, yo sé que también que tiene otro beneficio aparte, porque no es que nosotros, cuando decidimos hacer la estación de servicio, obviamente que se analizaron distintos puntos de vista, teníamos una necesidad real de la gente que quería otra boca de expendio de combustible. Teníamos la posibilidad nosotros de comprar y demás, porque bueno, ya habíamos conseguido allá los terrenos, ¿te acordás? De la ex cerámica sí. Santa Rosa. Entonces con eso que vendimos a UPCN, invertimos todo para hacer la estación de servicio. A su vez sabíamos que esa estación de servicio iba a generar recursos propios que forman parte de lo que es el índice de coparticipación de cada uno de los municipios, y sabíamos que va a tener la ventaja que una vez que esté con las puertas abiertas la estación de servicio, los recursos propios de la municipalidad se iban a incrementar y por ende el índice de coparticipación también iba a ayudar más a más ingresos de la coparticipación para la municipalidad. Son varios conceptos. Y además de los laburos que das, José Luis, de los del trabajo genuino local, que tenés 14 trabajadores, trabajadoras. Exactamente, sí. Pero bueno, todo eso, o sea, lo mínimo que se pide es que hoy por hoy, o sea, la estación de servicio cuando se hizo y demás no era para tener ganancias ni superganancias ni nada por el estilo. Simplemente era con salir empatado ya estaba perfecto, porque generamos movimientos, generamos puestos de trabajo. Hay todo un costo también indirecto que genera movimiento en la ciudad, y otro punto más que es de atracción, que la gente venga, se tome un cafecito, que lea el diario en la estación de servicio, que a la noche vaya a comprar una empanada, un sanguchito, lo que sea, y que sea un punto más de referencia de Toay. Y lamentablemente, si la dejamos seguir cayendo... Y yo insisto, tanto el intendente como la presidenta de Pampetrol como el gobernador, yo creo que no alcanzo a comprender por qué no se toma carta en el asunto. O sea, no podemos dejar caer así una empresa, o sea, la vidriera es la empresa provincial con Petrol, que haga que caiga la estación de servicio, y por ende es una mala también propaganda para la Pampetrol. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo va a seguir vendiendo, promocionando con Petrol si algo que es prácticamente tuyo, que vos digamos, es donde vos te podés lucir, no te preocupa y no te preocupás por tener unos buenos precios, unos buenos precios de mercado. Y, o alguna promoción y que, haga, digamos, que te estimule a ir. Algo que ordenar también, porque son jugadores de la administración pública, son partes del Estado, debe de haber alguna manera de alinearse, lo que señala José Luis, si no entendí mal, debe haber una manera de alinear los elementos que permitan que... De hecho, cuando se inaugura, todo eso estaba alineado. ¿Por qué? ¿En qué momento se desalineó esto? Exacto. O sea, en su momento teníamos punto equilibrio, teníamos buenos precios competitivos, teníamos todo para que era imposible que fracase. Y hoy por hoy, no quiero ser pesimista en ese sentido, pero hoy por hoy, si no estoy trabajando a pérdida, mirá. Yo antes iba, cuando empecé a notar un día la diferencia, dije no, mi bolsillo no puede. Yo te digo la verdad, yo voy en la moto. Mi bolsillo no puede ir a llenar el tanque a la Pampetrol. Yo te digo la verdad, yo voy en la moto y por ahí no se siente tanto, pero lo que veo es que llego yo, me atienden a mí. No tengo que esperar nada, ¿viste? Y veo que hay poco movimiento. No hay cola, claro, no hay movimiento. Ahora, mira, José Luis, yo te digo la verdad, viste que te había estado haciendo una cuenta de la economía, de un sector social que está mal, de una película de economía que está funcionando, de base en Toay, hablamos de a la pasada de las instituciones, el Banco de la Pampa, hablamos de la necesidad, ya mencionaste que no, de casualidad, o sea, porque nos mocharon el 2015, no terminó de bajar el Banco Nación, el que sí hizo los deberes es el Banco de la Pampa, hay que sacarse el sombrero, que pasó de una agencia a tener una sucursal, que hay una diferencia importantísima ahí. Y además, yo te iba haciendo todo ese recorrido para preguntarte cuál era un aspecto crítico que vos veías de lo que viene pasando últimamente en la ciudad, con respecto a los servicios, a lo que tendría que haber. Justamente, bueno, de la mano de esta enumeración, pasamos por la estación de servicio y ahí saltó un aspecto bien crítico, que era lo que yo quería saber si había, porque estábamos hablando todas flores. ¿Hay más cosas que sea urgente o que sea muy, muy importante, José Luis, ordenar y acomodar? Y ya te dejamos, porque ya... Te quitamos todo el viernes a la noche, José Luis. No, está entretenida la charla, la verdad que está muy buena. Y mira, o sea, como punto crítico, lo que tendríamos que, lo que siempre venimos atrás en Tuay, yo creo que algo que lo que nos falta es asfalto. O sea, yo cuando leo en el diario que 200 cuadras de asfalto para Santa Rosa, 100 para Pico, 50 para Castex, y tú ahí, por eso yo insisto, viste que yo les decía, yo quiero que nos traten como la tercera ciudad de la provincia que somos. Entonces yo digo, si Santa Rosa recibe 200 y que Pico recibe 100, y por lo menos en tú hay que hacer 80 cuadras de asfalto, más allá de todo lo que hay para reparar, y eso, bueno, eso ya es un tema aparte, y bueno, hay distintas miradas, distintas maneras de pensarla, cómo es la refacción, si ven, yo no estoy del todo conforme cómo se llevó adelante toda esta reparación del asfalto, y gran falta de mantenimiento, que para mí, o sea, nosotros sabíamos bien, cuando nosotros hicimos muchas cuadras de asfalto en la gestión con Ariel, sabíamos bien que eran algunas eran cuadras de carpeta de 2 centímetros, otras eran microaglomerado, otras eran riego, pero sabíamos que cada una de ellas iba a llevar un mantenimiento distinto, ¿no? Algunos más seguido, otro más espaciado, pero esos, obviamente que esos mantenimientos no se podían dejar de hacer, porque iba a pasar lo que pasa en muchas cuadras, o sea, llueve y al otro día tenés 20 baches. Bueno, va a llover este fin de semana. Te aviso que va a llover este fin de semana. Déjalo, que disfrute el viernes. Déjalo que disfrute el viernes. Encima que le mochamos un pedazo el viernes a la noche, se le va a enfriar no me imagino. Pero José Luis, la verdad que es una hora que está especial para compartir con la familia o con los amigos, las amigas. El tema es que te agradecemos mucho este rato, este flor de rato que pudimos conversar con vos. Queda para conversar, por supuesto, porque ¿cuándo se termina la conversación? Me parece que nunca, ¿no? Bueno, José. No, compañero, tantas cosas para hablar. Va a quedar algo pendiente. Que la próxima charla vos vengas. No vas a poder ser el viernes que viene porque tenemos ya un invitado que va a venir, pero... Ah, uno de presente. Pero vas a venir y nosotros te vamos a esperar con los choris. Y capaz que ya sea dale, candidato y todo. ¿O no, José? Ah, la flauta, pará. No, no. Qué sé, rápido. Digo, pasó, digo, ya lo propusimos, pasó, también. Pasó Martín Díaz en moto, me parece. Che, bueno, pero pará que no terminamos, pará. No, no, no te vayas, le, le ponemos, José Luis, el micrófono a disposición. Porque la próxima, no, la próxima. Vos hablaste la... bastante, pero todavía por ahí quiere agregar algo más, mandar un saludo, lo la, que sea. No, le digo, la próxima es que venga presencial y quizás... Y ahí ya quizás hablamos. Toma un vaso de vino, una copa de vino de vez en cuando, José Luis. Acá los chicos toman agua mineral. Bueno, acá los chicos toman agua mineral. Será oportunidad, digo, pues, del chori y de un vaso de vino. Un tintito nunca viene mal con el chori. ¿No es cierto? No, no, sí. Es fundamental el tintito. Muy bien, muy bien. Sí, eso no hay drama. Sí, no, la verdad que le agradezco mucho. La verdad que muy muy linda charla. Y me sentí muy cómodo. Y bueno, sí, hay muchísimas cosas todavía para charlar. Y bueno, vos sabés bien que todos estos temas a mí me encantan y bueno, sí, seguiría hablando horas, no se hagan problema, que en eso no tengo problema de charlar y hablar. Y obviamente que hay temas que, bueno, por ahí coincidimos, hay algunos temas que por ahí no, uno no coincide, pero bueno, de eso se trata también un poco, ¿no? De que sí, cada sí, uno sí, de su punto de vista. En todo caso, acá así nos encontramos, bueno, todas personas interesadas por la ciudad, por lo que pasa, exacto, por lo que hace falta y por miradas que sumen. Por supuesto. José, si tenés algo más para agregar, ¿tenés algún bienvenido proyecto? ¿Hay si algo no, que esté por salir? Ah, ya, algo sabe ella. La del estribo. La del estribo. Nah, proyectos, sí, proyectos tenemos varios así, pero bueno. Muchas veces hay que esperar los momentos y las oportunidades. Hay proyectos que por ahí, hay momentos que hay que saber tenerlos pendientes para cuando se vea la posibilidad de que, porque hay muchos proyectos muy lindos, pero si vos no tenés la manera de financiarlo, de hacerlo, no tiene, más que proyectos pasan a ser expresiones de deseo. Y bueno, y las expresiones de deseo, la verdad que muchas veces son más para armar, digamos, un circo que otra cosa. Y no, me gusta presentar cuando si ustedes más o menos han seguido todos los proyectos que yo he presentado, normalmente me gusta darle forma y ya van, muchas veces van con presupuesto y demás, más allá si después se hacen o no se hacen, pero bueno, me gusta presentarlos bastante cerraditos, digamos. Muy bien, eso también queda pendiente. De cualquier manera, la charla que presentaste anoche en el consejo, la verdad que fue muy linda. Y sí, y vea un poco el estilo que le quise dar yo este año, porque bueno, vos sabés bien que los años anteriores yo no fui presidente del consejo, este año recién fui presidente del consejo, y bueno, quería darle otra impronta, y bueno, y venimos desarrollando distintas actividades, como hemos hecho muestras de distintos artistas, como fue la muestra de mujeres, después una muestra de Fabio Perazzo, sí. Tuvimos la presentación del libro Caseros, de la batalla de Caseros, ayer, bueno, también la presentación del libro de Jorge Raca, el diario de Malvinas, 77 días entre el miedo y el valor, así que bueno, son distintas culturalmente cosas muy que bueno se van desarrollando, y yo lo que siempre digo, que el consejo tiene que estar bien cerca de la gente, porque nosotros no somos ni más ni menos que representar a todo el pueblo, entonces tenemos que estar cerca de la gente, que es un reclamo diario que siempre se tiene, y bueno, de alguna manera quiero que se demuestre que el consejo por lo menos intenta estar cerca de la gente, y bueno, por eso mismo también todos los días cuando va gente trato de atender a todos, no dejar a uno sin atender, y bueno, pero es una manera de trabajar que ya venimos llevando hace un tiempo, ¿no? Ahí lo tenés, un apasionado. El concejal José Luis Melchor en Los Días Más Felices, en este regreso del programa. José Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y un abrazo grande. Un abrazo, no, por grande. Favor. Un abrazo peronista. Un abrazo peronista. Así se dice acá en Los Días Más Felices. Alicia, vamos a dar una vuelta. Me parece que está chispeando de nuevo, ¿no? Nos irá a apagar el fuego esto, ¿no? Gracias, Melchor. En Radio Kermés, los viernes desde las 21 horas...

Encontrá la cartelera de Cine Millennium en www.cinesantarosa.com.ar, donde podés comprar tus entradas y productos del Candy, o también podés acercarte a nuestras boleterías. Nos vemos en el cine. La educación es una herramienta estratégica en el desarrollo de un país. No es un bien de mercado. Construyamos juntos una escuela en la que todos tengan lugar. UTELPA. Construimos derechos en la escuela pública. Fin del espacio publicitario. Radio Kermés 106.1. Seguí con los días más felices. Ya sabés de qué se trata todo esto. Es el peronismo del viernes a la noche en Radio Kermés. Hola, buenas noches a todas y a todos. Soy la licenciada López, directora de la Diplomatura Operadora en Crisis y de la Diplomatura de Ciencias Suicidológicas de la Universidad Atlántida. Gracias Radio Kermés, los días más felices. Gracias Sandra, que te ocupas siempre de que las notas salgan. Y bueno, hoy tenemos operador y accesibilidad. ¿Cómo funciona la figura del operador en crisis en personas que tienen que reorganizar su vida de otra manera? Nos acompaña el licenciado Regalado. Disfruten de la nota. Gracias. Hola, gracias. Gracias por la charla. Te cuento, soy Juan Pablo Regalado, soy locutor, periodista y docente universitario. También soy usuario de silla de ruedas hace un tiempo, en realidad hace muchísimo tiempo, exactamente el 16 de diciembre del año 2002. Me asaltan, me disparan, me pegan un tiro, me disparan porque yo me resisto, y a partir de ese momento, no te digo que mi vida cambió, pero sí tuve que empezar a, en ese momento, aprender bastante. En principio me operaron muchísimas veces, hasta que me recuperé. A los 2 o 3 años, en realidad 3, ponele, volví a caminar y tuve una vida completamente normal hasta el 2015 aproximadamente. Ahí aparecieron secuelas que, al igual o similares a las de aquel 2002-2003, me dejaron con falta de movilidad. Pensé que había sido lo mismo, pero no fue el mismo resultado, así que en el 2015 volví al quirófano, me operaron un montón de veces, más un año de rehabilitación, y a partir de ese momento que trabajé en una rehabilitación, ahora sí soy usuario de silla de ruedas. ¿Qué te puedo contar de lo que hago diariamente? Muchísimas cosas. Entre ellas, soy director de un portal de noticias de universidades. Soy director de otro portal de noticias del conurbano bonaerense, de Avellaneda, y trabajamos de manera conjunta con un equipo de laburo con un portal de noticias provinciales. Y en paralelo, trabajamos, capacitamos, soy docente de operador en crisis, en este momento trabajando mucho lo que tiene que ver la accesibilidad y la discapacidad, teniendo en cuenta que al ser usuario de silla de ruedas, tengo esa mirada que me permite poder contarles a los otros cómo uno se puede mover o no se puede mover, en este caso en silla de ruedas. Bueno, primero te quiero sinceramente felicitar. Y después, ¿cómo fuiste tu propio operador de crisis? Realmente no quiero adular ni agrandar, pero sos un ejemplo, sinceramente. ¿Qué hace un operador de crisis para estar al lado de alguien que pasa lo mismo que vos? Gracias por tus palabras y gracias por darnos un huequito y poder conversar. En realidad, siempre se plantea que lo que hay que hacer es acompañar, es escuchar. Y en el caso del trabajo con discapacidad, tiene que ver con ese acompañamiento que se puede hacer. Y ya aprovechando que soy usuario de silla, tratamos de plantear esa cosa que uno dice, mira, principalmente lo que hay que hacer es lograr que quien quiere ayudar sepa cómo ayudar. Entonces, lo primero que hacemos es contarles cómo deben ayudar. Si hay una persona que es usuaria de silla, lo primero que tienen que hacer en este caso es ver la accesibilidad del lugar a donde lo van a invitar, por ejemplo. O si mínimamente en ese lugar hay una rampa, hay un espacio habilitado, permitir que pueda llegar a todos lados, sinceramente, es decir, pueda ir a comer, puede ir a un bar, pueda ir a un restaurante, puede ir a un teatro, o simplemente pueda trasladarse y generarle ese interés por conocer lo que sucede. Con eso, en una primera instancia, alcanza y sobra. Juan Pablo, muy concreto, muy claro. Realmente, en pocas palabras, lo dijiste todo. La escucha es esencial, la contención. Y acá te habla Sandra como operadora. Humildemente, para mí, lo que tenemos que hacer es madurar. Como yo auxiliar, no somos perfectos, nadie. Ni nadie tiene la totalidad. Yo pienso que tenemos que evolucionar todavía. Y bueno, te agradezco enormemente haber participado. Por favor, termina vos esta nota, esta pequeña nota que va para Radio Kermés, Los Días Más Felices. Gente muy, muy cariñosa. Y bueno, la licenciada Marisa López es la que me da este espacio junto con Martín y la gente de Radio Kermés. Te pido que cierres vos con todo lo que sabés este pequeño reportaje. Sinceramente, otro día te voy a citar porque la verdad que me queda un montón para preguntarte. Pero bueno, respeto tu tiempo. Gracias. Millones de gracias. Un gusto, gracias a ustedes, gracias por permitirnos llegar. Y bueno, contarles nada más que si quieren saber un poquito más o ver algunas de las imágenes de mis recorridas o de cuando cuento un poco acerca de los espacios o lugares con o sin accesibilidad, me encuentran en @regaladojuanpablo. También los invito a poder leer las noticias en www.avellanedahoy.com.ar con las noticias de la provincia de Buenos Aires. Y lo que necesiten vinculado a accesibilidad, no duden en contactarme. Que tengan una excelente semana y gracias por todo. Sandra, un gusto como siempre. En Radio Kermés, los viernes desde las 21 horas, el peronismo tiene un pie firme en Los Días Más Felices. Compartí nuestra mirada. Apúntele bien.

Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73. No conocen más que la soledad, pero quieren salir a ver. Es que él, cansado de tanta guerra, decide vender sus piernas. Y ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer. Y ven miles y miles de bandas de rock que buscan ganar dinero. Solo algunos persiguen la claridad, a otros todo les chupa un huevo. La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé. A la noche pasa, busco mi destino y yo no quiero mirarte ver. Que de ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Oh, oh, oh. Viajando. Todo lo que me hace mal, lejos está lo que estoy buscando. Seguí con los días más felices. Ya sabés de qué se trata todo esto. Es el peronismo del viernes a la noche en Radio Kermés. ¿Cómo le decimos? Qué rico, ¿eh? Qué rica las masas que nos comimos. Qué lindo, ¿eh? La verdad que muy volvimos. Bueno volver tal cual. A pesar de que no pusieron mi nombre, volvimos los tres. Che, no, si estás etiquetada, ya dijeron, estás etiquetada. Te pedimos disculpas. Ahora escúchame, no, en serio. Vino la aclaración. Volvió el programa, volvió a haber humito, se puede comer, compartir algo, cuchichear afuera del micrófono, o sea, afuera del aire, cuchichear. Sí. En off, se cuchichea, ¿viste? Es el programa de los viernes del programa peronístico, los días más felices. Sí, pero volvemos, escúchame. Límpiese el bigote primero. Está como, esto no está como para salir a correr carreras, ¿no? Y yo creo que una carrerita tenemos que hacer. No, pero yo digo, si lo comparamos con una camioneta, con un vehículo así... Es un rastrojero nuestro. Esto está golpeado, sí, por eso. Es el rastrojero del pocho. Podemos aspirar a llegar, pero no estaríamos corriendo ninguna carrera si hablamos un poco de lo importante es llegar, de Juan, política, lo importante llegar. De vamos política nacional. Vamos a llegar el 31 de agosto, vamos a llegar. Sí, lo próximo es el 31 de agosto. Pero el, agosto 30, ¿el 30 tenía un evento usted? Che, agosto recién empieza igual. Pero Agostín está así. Aguanta. No, el 30 no tengo un evento. El 21 tengo un evento. ¿Por qué quiere llegar al 30? Póngase. Y yo tengo que llegar al 30 porque dicen que el que pasa agosto pasa de año. Ojaldre, porque septiembre presta siempre 15 días a Agostini. Ojaldre, no se confíe de todo eso lo que le dicen, ¿eh? ¿No me puedo confiar? No. Vamos a ver si nos ponemos una zunga, ustedes se ponen un bikini, allá por noviembre, por diciembre, listo. Pero este está sugiriendo que se va a estirar mucho el invierno, yo espero que no. Yo le voy a hacer una confesión. A ver, confíe. Y ya me he puesto y le he dicho yo al don Verano que yo prometo tratarlo bien, pero que venga pronto. Oh, qué quilombo con el asunto de las tarifas, va a gastar más de 400, sonaste. La tenía dentro. Y sí. Pero yo me fui, mira, tenía dudas, chicos. Yo tenía dudas cuánto estaba gastando yo de kilovat. No llego a gastar 300. Nah, sí, salió a aclarar algo del... Pero aparte, porque había empezado a pagar luces, ¿viste? En mi casa también. No, a esta altura, muchachos, si no se compraron todas las de bajo consumo, las LED y todo eso, bueno, de una escapadita al súper antes de que te seque del todo, a cambiar esas lámparas que tienen, alumbran muy bonito, pero hasta calientan, ¿viste? No, sí, hay que poner la otra, la lamparita japonesa, esa que entras hacia un cuarto, parece que ya están sacando una radiografía y hace frío cuando te ponen la luz. Yo me acordaba cuando el HDP nos empezó a subir. Y eso que nos poníamos con Felipe y nos tapábamos en el poncho y estábamos abrazaditos. Esa miseria, ¿no? Ese sí que nos hizo pasar miseria. Bueno, pero además aguantamos a la militar. La dejó sembrada la miseria, además. Mirá, si pasamos una temporada ya, y no se puede decir que no sea, que no haya trabajo en Argentina, que no se haya reactivado la economía, la industria. A la pobre, hablando de trabajo. Lo otro. Che, pero hay una pobreza de la Gran Siete. Porque tenemos merodearlo más al tema. Lo vamos a decir, lo hablábamos recién con Melchor. Sin atacarlo tan tristemente, pero... No, Melchor no tiene la culpa, pobre Melchor. Hablamos de la cuestión de las necesidades. Vamos a hacer una lectura un poco más profunda. El otro día, no sé si... Tan vieron, profunda no me la vieron, hagas porque me acuerdo de muchas cosas y te juro que... No, cosas, yo hablo cosas serias, no cosas... No, yo arranqué recién en lo que dejó sembrado Macri. Sí, pero, y cómo nos abrocharon con la deuda, después, bueno, la formalidad del gobierno de Alberto... hizo que quede la deuda firme, reconocida, además. De ahí para acá, bueno, pasaron muchas cosas. Entre otras cosas, nos quieren ver desesperados, separados, que entremos en pánico, pero les voy comunicando que se van venciendo todas las concesiones que se dieron hace 30 años y que este año, por eso nos quieren sacar la vista de donde la tenemos y que con la necesidad no veamos el horizonte. Pero que veamos bien que se van venciendo las concesiones de los ferrocarriles, de muchas carreteras, de hidrocarburos, de un montón de cosas que... Entregadas en la época nefasta de... ¿me tocó? Ahí está. En la época de Carlo. Del Carlo. Y bueno, y hoy por hoy ellos van a perder muchos privilegios porque son muchas las empresas que tienen ese privilegio de la maquinita. Y... están sacándonos de ese horizonte de decir, no van a poder hacer nada, no podían hacer nada con todo esto que tenían y mirá si le vamos a agregar un poco más. Y están queriéndonos hacernos pelear entre nosotros. Y está bien que Melchor vaya de candidato si quiere. Pero a mí no me molesta que vaya. Y está bien que vaya Cilioto de vuelta, si también quiere. Y que vaya Ariel. Yo le iba a decir, no, Ariel no. Le iba a decir, Alberto, ¿puede ir de vuelta? No. ¿Para qué? Alberto tiene que criar su nene. Ay, qué familiera que se puso. Pero es un papá responsable. ¿Y a quién ponemos? Vamos a decir en serio. O sea, hasta la semana pasada se podía decir, qué bueno que Alberto. Yo creo que con todo lo que pasó, porque recién nomás dije, pasaron muchas cosas después. Y me refería, claro, a la gestión de la pandemia, a la necesidad de tener un rumbo económico más certero. Por ahí, como dice Martín, nos están haciendo querer pelear entre nosotros otra vez. Mirá, en parte, esas cosas se logran, esas peleas, esas rencillas o esas divisiones, se logran porque también falló lo que se esperaba de un gobierno que creíamos más consolidado y que no tomó las decisiones correctas. No estaba garantizado que iba a tomar ninguna decisión correcta. Teníamos las mejores expectativas, las mejores esperanzas, eso sí. Pero pasaron muchas cosas y parte del equipo que puso a funcionar Alberto cuando llegó al gobierno no tenía ni un carajo de idea de lo que era la política. Hasta la semana pasada Alberto podía hablar o alguien podía decir no, porque Alberto tiene que reelegir. La semana pasada se tomó la decisión, o sea, la tomó él, finalmente, de decir, bueno, Sergio Massa, sí, bueno, habrá sido la opción que le quedaba, porque eso también hay que sopesarlo, pero tomó la decisión de que iba a aceptar lo que le pedía, no sé si las condiciones o qué, cómo lo podemos nombrar, lo que le pedía Sergio Massa para hacerse cargo del Ministerio de Economía. Una cosa que decir... Batakis, nos sacamos el sombrero con la ex ministra de Economía, que se hizo un cargo en un momento de mierda, y lo mismo habría que hacer con Sergio Massa, que se sienta arriba de una bomba a ver si la puede desactivar. ¿Cuándo? En plena tormenta generada por todo lo que ya es natural en la Argentina, que es el poder hegemónico de los medios de comunicación, el poder concentrado de la economía, que 8 formadores de precio de los alimentos en la Argentina sean 6 multinacionales y convivir con capital concentrado que te sacude la economía cuando quiere, armoniosamente trabajado con los medios de comunicación, el partido judicial y la embajada. Y tus primos, la OPO. A ver, dígale. Yo voy a ser buena. Siempre fue, o antes... No, voy a ser más buena. Había abandonado. Había ser más buena. ¿Cuándo abandonó? Ya me di cuenta. Yo reconozco que Alberto se tomó medidas equivocadas. Ahora... O no las tomó. La verdad que... El que está tomando es otro. Sí, lo veo muy entusiasmado al compañero. Pero la verdad que, o sea... No es excusa, no le quiero poner esta excusa, pero este señor Alberto Fernández, compañero presidente de la Nación. Un día esto lo voy a llamar a mi amigo Guillermo Moreno a ver si le dice compañero o no. A ese le digo compañero. Hasta No, si Guillermo le dice a Alberto. Ah, bueno, hay otra cosa, difícil, lo veo difícil. Pero bueno, está bien. Alberto asumió el 10 de diciembre del 19, ¿no es cierto? ¿Estoy mal? ¿No está la cuenta? Sí, no saco mal la cuenta. Sí. Veníamos de haber tenido a este señor 4 años llevando, acarreando dólares para afuera, con todos sus amigos. Dólares, mandó los lingotes de oro. Todo lo que pudo llevarse, se lo llevó. Llegó Alberto, ganamos una elección... que era todo contra Macri, éramos y así todo el tipo sacó sus votos, así todo sacó sus votos. 44 mil millones de dólares y no le alcanzó. Pero algo tenías acá. Pero cuando quisimos acordar los votos más caros del mundo mundial, decimos. empezamos a oler que en los chinos, que el que estornudaba salía corriendo y nos reíamos. Y llegó la pandemia. Que andás a ver cómo hubieran sido las cosas, se hubieran dado de otra manera, seguro. Yo creo que el escenario hubiese sido otro. Sí. Seguro. Eso seguro. En el medio de todo eso, él ni bien asumió, tenía que armar todo, porque teníamos Ministerio de Trabajo. O sea, no usted lo está defendiendo. No lo estoy defendiendo. Pero hágame la clara, porque yo soy medio tontito. Pero sí, ¿qué? Lo defendemos. Alberto gestionó un montón de cosas bien en esa parte que era totalmente rara también. Yo tengo las dos primeras vacunas, son rusas. Y bueno, estábamos de acuerdo. Estábamos de acuerdo en eso. No, vos sos pero medio... ahí estuvo la mano y el conocimiento de Cristina. Ajá. Yo no sé cuándo fue, ahí es donde me hago la pregunta, y creo que muchos se la deben hacer, cuando nuestro presidente dejó de conectarse con la realidad y hablar con la quien lo había convocado como presidente. Porque tiene la mayor base de votos de la coalición de la que es parte. Pero bueno, ya se estaba en su entorno se estaba hablando de la reelección. Ahora la semana pasada, el papelito ese que decía reelección lo tiraron al cesto de la basura porque otra parte de la coalición copó la parada y la habita desde la política, es un tipo que entiende mucho más política pragmáticamente hablando que Martín Guzmán, el ex ministro Culfas, Alberto Fernández y algún otro más, todos juntos, Sergio Massa. Juan, a mí lo que no me queda claro, ¿cuándo fue que él se alejó de la realidad? ¿Cuándo nos pasó? Porque, o sea, hasta donde tuvimos la pandemia, está todo, poquito está a poco. Todo claro. Debe haber una canción que diga así, poquito a poco. Debe haberlo. El Guzmán este creo que fue uno de los que fomentó la división y para mí le pagaron para que hiciera la división. Porque si no, no se justifica que va a renunciar por... yo pensé que era por Twitter. Fe. Bueno, ¿por dónde renunció? Por las redes, lo mismo. Por las redes, no importa. Qué sé yo. Le dijo Alberto una hora y media... En el momento que Cristina estaba haciendo una exposición como las de ella... ¿Qué quiso hacer el tipo? Tomá, Cristina, te dejo. Quiso sacarle el rating. Bueno, pero te digo algo que me parece más grave. Hay algo más grave, sí. Alberto no se merecía eso. Hay algo eso. Naturalmente más grave, claro, pero además no nos lo merecíamos nosotros. Yo no tenía expectativas ya con el ministro de Economía no es el ministro de Economía de Alberto Fernández, es el ministro de Economía de la República Argentina. Pero es que el último y vos tiempo... en plena corrida cambiaria, en plena movida desestabilizadora, en plena corrida financiera, en pleno ataque desestabilizador... y golpista, porque tenés al Poder Judicial, tenés a los medios hegemónicos, tenés al Poder Concentrado, al Poder Económico desestabilizándote y operándote con un mercado de 3 millones de dólares que se llama Blue y que todos sabemos que es ilegal, y con eso te mueve la economía hacia un abismo porque yo quiero ganar más y quiero que devalúes. Y ese sector se caga en todos nosotros y se caga en los intereses de la Argentina por ganar unos dólares la verdad, más. Pero la verdad, en ese momento fue que renunció Martín Guzmán. Él renunció. En ese momento renunció porque sabía que se había caído la careta de lo que él nos había mentido. Si el tipo sabía algo de política, no le hubiera dicho a Alberto, che, tomémonos unos días, pero yo voy a renunciar. Búscate a alguien que me reemplace, vamos a ir haciendo un traspaso. Ese tipo no sabía nada de política, eso quedó demostrado. Pero además su trastada, peor, es que era un momento en donde, como se llaman los mercados, te toman ese tipo de señales como diciendo, bueno, esto se va a la bosta. El tipo acaba de saltar por la borda con un salvavidas y esto se va a hundir, evidentemente, en plena corrida cambiaria y financiera. Pero él apostó a la caída. Anda nomás, máquina, que estamos tomando nota porque nosotros nos quedamos arriba del barco. Claro. Juan. Sí, sí, sí. Estamos tomando nota también de que el otro, de que Alberto no sabía ni si iba para atrás ni si iba para adelante. Porque antes por lo menos avanzaba, después retrocedía, pero se estaba moviendo. Ahora directamente había entrado en un freezer y no estaba haciendo nada. Por eso definitivamente, si lo vemos de manera... política, pedorra, si alguno estaba pensando que bajaba Camilo Cienfuegos, no, bajó Sergio Tomás Massa de la Cámara de Diputados a hacerse cargo del Ministerio de Economía, porque pegarle un mamboleo en el orto a Alberto era demasiado. Lo digo así, pero para que no nos escandalicemos y sigamos hablando de lo que hay por delante, porque lo más importante no es que la semana pasada se tiró al cesto de la basura el papelito que decía Alberto reelecto. No, eso no es lo más importante. Oye, hay que tratar de juntar todos los víveres para darle de comer a la gente que no está comiendo, a la gente que no puede pagar las cuentas. Yo hace mucho escuché. Quédense tranquilos. Y en eso sigo pensando que es así. Si hace mucho, que la política es el arte de lo imposible. ¿Cómo Alberto, lo imposible? O de lo posible. Ah. Ambas cosas. Yo creo que Alberto... No, una de dos elija. Las dos no. Ambas cosas. ¿Va por acá o va por allá? Alberto iba por los dos lados. Así estamos. No. Recién estuvo sugiriendo que le hiciera un ADN a su hijo. Bueno, ojo. Esa fue un chiste. Un chiste, jamás. Esa es la cosa que jamás se dejan le faltaría, en faltaría No, se te dijo que estaba cuchicheando. Faltaría el respeto al presidente, a nuestro presidente. Ah. Sigue siendo nuestro presidente. Pero lo que compañero. Sí digo que para mí, y ojalá me equivoque precisamente. No, lo que voy a decir es mucho más serio. Ajá. Ojalá me equivoque mi pensamiento, pero a Guzmán lo endulzaron para que renunciara, para que cayera este gobierno. No. Con el grave error de la oposición, ellos lo que no saben que nosotros a los peligros nos potencializamos y los desafíos los enfrentamos. Sí, bueno, pero a una buena parte de la sociedad no le queda otra que enfrentar lo que le venga todos los días. Y pensarlo de esa manera es darle mucha entidad política a Martín Guzmán, que no tiene ni idea dónde está el picaporte de este estudio para entrar o para salir. Claro. Pero sí tiene idea esa es la de verdad, la plata. Porque me parece bárbaro que además hubiera habido un periodo en el que Martín Guzmán le hacía un servicio a la patria sentándose a negociar con indicaciones clara y específica la cuestión de la deuda y ahí bienvenida sea que viniera de la academia que viniera. No, la verdad es que hoy por hoy nos hace falta alguien que sepa leer lo que pasa en la base social de la Argentina para que esto definitivamente no vuele por la bosta. para que esto definitivamente, además, aunque sea en la primavera, en el verano, en algún momento empiece a dar satisfacción a una parte de la base electoral. El año pasado ya hay 4 millones y pico de compañeras y compañeras que se quedaron en la casa tomando mate antes de ir a votar. Bueno, no fueron a votar a nadie más. Pero te están puteando todos los días. Exactamente, y son cada vez más esas personas. Yo por eso al final, que lo que te decía, las valoraciones, que abramos el juego de las valoraciones que podemos hacer de Sergio Tomás Massa, el tipo que era de Boca, que era de River, que era de Huracán y que era de Atlanta también. O, bueno, y de todo lo que ya sabemos, de cómo construyó políticamente con antikirchnerismo, de cómo además nos cuesta, como nos costaba votar a Scioli en su momento. A mí no me costó votar a Scioli. No, a mí tampoco, pero digo, vamos a hablar de frente de todo. Nos costaba votarlo a Scioli. Hay una parte de la plataforma que le costaba votarlo a Scioli. Mirá lo que pasó después. Mirá si no tendríamos que haber estado más convencidos para salir a convencer y a contagiar que, mirá, Scioli, si sacamos bien la cuenta, puede ser una de las mejores cosas que nos pasen. Ahora, yo no te digo que Sergio Massa puede ser una de las mejores cosas que nos podían haber pasado del 19 en adelante. Ya aceptamos que el frente de todos era con Alberto y con Massa. Y ahora lo mejor que le puede pasar al gobierno es que llegue Massa antes de seguir en el freezer de la indecisión que mostró Alberto para salir de una crisis que todavía no termina, porque el intento de devaluación de nuestro peso y nuestros salarios ya lo hicieron. No, sigue estando ya, además. ¿Vos lo vas a dar ¿cuál? Por terminado? Porque llegó Massa. No. Ojalá. No, la devaluación, devaluación. La devaluación sale todos los meses 5% que crece el dólar. Juan, acá hay una realidad. El frente de todos no era solo Cristina, no era solo Alberto y no era solo Massa. Era un conjunto de dirigentes. Ponele, sí. Bueno, dejá terminar la idea, por favor. Sí, sí. Era un conjunto de dirigentes que enfrentábamos a la oposición que está hoy todavía dando vuelta y rompiendo a Macri. Ganado eso, ese era el objetivo primero. Nos fracasó todo lo que nos pasó después. No justifico la inacción de Alberto, no justifico nada. Simplemente digo que la historia hubiese sido distinta si no hubiese habido la pandemia. Porque en el mundo... A mí no me pongo de testigo, yo no vi nada. En el mundo hay países que no sabían lo que era inflación ni la están padeciendo. Sí, sí, sí. Países que se fueron al demonio. Países en los que cambió el presidente. ¿También? Sí. En Francia apagan los comercios, apagan las luces. Sí, sí, sí. Y en medio de eso todavía, como somos tan, el mundo es tan inteligente, una guerra. Que cada día se riega más a que haya más guerra. Porque estos señores que se dedican a hacer golpes de Estado desde allá, desde el norte, también se dedican a hacer guerras. Vamos a convocarnos en algún momento a tomarnos con más seriedad la posibilidad de hablar con alguien, con alguno de nuestros referentes o referentes de política. A Putin podemos llamarlo tranquilamente. No, para hablar de geopolítica. Pero hoy por hoy lo primero que nos preocupa con pensamiento nacional y popular o desde la búsqueda permanente que tenemos que tener de justicia social como peronista, lo que nos preocupa es la inmediatez de una solución que viene postergándose, llega Massa y yo creo y lo propongo. Pero quédese tranquilo que lo vamos a apoyar. Pero lo vamos a apoyar, no tenés otra. Perdón. Por eso, pero tranquilo. Acá nadie estaría preguntando. ¿Quién lo apoya y quién no? Digo, llega más que rezar por él también. En un momento que vos sabés que así sea la ambición, la mera ambición, lo que lo mueve el chabón, va a mover, así mueva poco, 100 veces más, que lo que estaba pudiendo gestionar un presidente que va a funcionar mejor en lo que vamos a ver el domingo cuando esté en la asunción de Petro en Colombia y de Francia Márquez, la vicepresidenta. Ahí va a funcionar mejor en el plano internacional como funcionó siempre, Alberto. Y mientras haya alguien que en casa por lo menos se dedique apagar el incendio y que no se equivoque de bidón. Entonces tenemos que ponerlo de cancillera, ¿no, hombre? En vez de agua, ¿no? El don no, bueno, por que eso. Ponerlo de cancillera, ya bueno, la función pero, de... Yo no me fumo a Cafiero, mirá. Ah, y que vaya Alberto a mí no me el menor de nuestros problemas. Me gustaría que vaya Alberto. Alberto es presidente. No, pero ya está. Pero estoy arreglando el nuevo gabinete yo. Ya está, claro, ¿entiendes? Ya está. No, es una sugerencia. Pensemos los gabinetes por venir, pensemos los gabinetes si ganamos las elecciones en el 23. Imagínate lo que tiene que pasar de acá a las elecciones del 2023. Estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Lo que tiene que pasar para que podamos decir así sueltito de cuerpo, no, vamos a ganar, o que ganemos las elecciones y que haya un gobierno nacional y popular que cuide los intereses de la gente y de la patria, porque va todo junto. Uh-huh. Imagínate que haya un gobierno en puerta, imaginemos ese gabinete, pensemos, si querés, fantasea los nombres que llevaría. Hoy por hoy, menos mal que hay un matafuego cerca, que no sabemos si el certificado de validación del matafuego lo firma Dios o lo firma el otro. El que Tejedi. El otro. ¿Eh? La verdad es esa. Pero bienvenido sea que por ahora apaguen el fuego en la cocina. Por lo menos. Bueno, pero para mí, mal que le pese a ustedes, no sé si lo votaría al muchacho. Por eso. Al muchacho este. A Sergio Tomás. A Sergio Tomás. A Sergio Tomás. Pero falta mucho. Para las elecciones falta mucho. ¿Qué? Para candidaturas falta mucho porque la Argentina va así. Fíjate además lo que te digo. Bueno, ¿vamos a desdoblar las elecciones en La Pampa o no? Qué buena discusión. Ahora... Che, pero fíjate, te insisto una cosa. Lo más urgente y falta mucho para las elecciones. Si vos pensás las necesidades postergadas que hay, está bien, mirá, hay distintos sectores, el segmento de más abajo en la economía social, la economía popular, está para atrás, necesita la presencia del Estado y Massa llega anunciando lo que muchos podemos entender como recortes y que definitivamente, si no son recortes, serán redireccionar la partida de guita de acá para allá, de allá para acá. Ya avisaron, no quieren achicar la obra pública. Me parece bárbaro porque vos no estás apuntándole a una buena fuente de laburo y además a la generación de infraestructura. Controlar que no hace falta. Los planes construir, sociales. Lo pidió Melchor recién. Construir una ruta, construir un puente y construir vivienda. Porque el que te dije no construyó una puta vivienda, ¿eh? Hay que acordarse que las viviendas que se entregaron en el 2016, 2017 en La Pampa eran obra del gobierno anterior. ¿Eh? Con Macri no se construyó ni una vivienda en La Pampa. ¿Los 3.500 jardines? Y los 3.500 jardines están llenos de flores, ¿sabes qué? Los 3.500 jardines de mi barrio. Lo cierto a mí es que... De los anuncios que hizo Massa me gustaron dos cosas. Ah, ya tenemos dos cosas. ¿Para qué estoy tomando nota? A ver. Primero, que no se va a interrumpir la obra pública, que es llamar a ruta, asfalto... Sí. Siga. Y que se van a controlar los planes sociales. Que los planes sociales tienen que ser auditados y controlados por el Estado. ¿Por qué no se pone, todo lo que se va que y no las evasiones de impuestos no sean, y los contrabandos? Que no sean los vivitos de siempre que se quedan con una parte que les corresponde a los que le toca. Eso también hay que solucionarlo. Eso hay que solucionarlo. No sé si somos boludos o estamos mirando para el otro lado. No, miramos para el mismo lado. Fíjate lo que yo mencionaba a la pasada, de que llega Massa, hubo reacomodamientos, hubo cambios en el gabinete. Lo pidió la misma Cristina. No es el primer ministro que se va. Y hay un reacomodamiento en este sentido. Massa ajustará. ¿Nos va a sacar? ¿O a quién le va a sacar? Subsidios de las tarifas energéticas. Va a recortar por ahí y eso es un recorte. Pero ponele que es la energía, justo como vos decías en este momento en el mundo, leyendo acerca de la guerra, apagan la luz en París, vos te vas a quedar con la luz prendida, imagínate. Nosotros estamos en el fondo de la tabla. Y entonces la energía, vamos a dejar de usar la cantidad de energía que usábamos y vamos a usar menos. Eso ponele la firma. Entonces, ¿por qué no leerlo? ¿Por qué no entenderlo como un recorte? El tema es, ¿de dónde va a sacar? Porque con eso no alcanza para financiar el Estado, no parar la obra pública y que siga habiendo salud y que siga habiendo educación. Exacto. Porque esa no nos la van a tocar. Esa no vamos a permitir. Nos encontraremos en la calle si sigue a pérdida en la sociedad argentina. Nos encontraremos en la calle. Pero nos vamos a encontrar en la calle siempre, pero cuando nos pongan la soga acá. Ahora, ¿dónde cambió? A Milagro todavía no tiene empresa. ¿Dónde cambió? Nos pusieron el Ministerio de Educación en secretaría, nadie dijo nada. Que se cerraron la escuela, nadie dijo nada. Ahora ponemos el grito en el cielo. Che, pongamos el grito en el cielo cuando sea bienvenido el que se está despertando ahora y que va a sumarse a gritar ahora. Yo no porque tenga la necesidad, pero fíjate, hubo cambios con la ministra Batakis en la FIP, por ejemplo, y eso también está entre los anuncios del nuevo ministro de Economía, de Hacienda y de Producción y no sé qué más, entre las cosas que pueden llegar a hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque el Estado se puede llegar a financiar más si AFIP, ANSES, aduanas y compañía empiezan a ajustar, a coser la bolsa acá, donde mirá, viene perdiendo desde allá la bolsa. Ah, le pegaron una cosida a la bolsa, le piden la etiqueta, el certificado, la trazabilidad al otro. Ojalá terminemos dentro de poquito tiempo pesando el tonelaje de lo que se exporta y que es producción primaria de la Argentina y convenciendo a el capital, a la gente que tiene guita, que en vez de fugarla, en vez de comprar dólares blue, negro o azul, o como le digan, en vez de hacer eso, que inviertan en el país, porque esos son los dólares. Después el tipo se te sienta en el cielo, bolsa, y te dice, yo liquido cuando quiera. Los planes quiera. Sociales también no. Tienen que ser auditados. Pero Martín, hay que discutir todo. La riqueza. Pero hay que discutir más la riqueza y menos la pobreza. Los planes sociales tienen que funcionar como una maquinita y que haya cada vez más y mejor trabajo. Que las personas que tenga la dignidad de un laburo. Lo que planteó Massa fue, yo creo que Massa lo planteó muy bien. Que haya cada vez menos. Dijo que darles trabajo genuino, que sigan con el plan un año y después definan, ¿querés ganar 20.000 o querés seguir trabajando en un plan real? Yo te digo, a mí me parece que eso no es una mala mirada. No, y no es pegarle a los planes sociales. Mirá, no al sé si contrario, será algo es revalorizar al trabajador. Tal cual. Bueno, está esta idea también que se fue estableciendo y que parece, cuando vos escuchás una buena música, que es lo del salario básico universal, que hay que discutirlo. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? No es porque a mí se me antoja que mejor. En Alemania están discutiendo, están llamando a una votación popular, a una participación popular, para que den su opinión sobre el salario básico universal. Porque las épocas que vienen, claro, ellos están como un poquito más al run de lo que está pasando ahí encima. Y la sociedad se da cuenta de que se viene un gomazo, de que otra que apagón. El que se van a comer es un gomazo. Entonces se están discutiendo y van a hacer un referéndum para ver lo que piensa la sociedad respecto de un salario básico universal. Yo creo que con los índices de pobreza y de indigencia que hay en la Argentina no se lo puede discutir. Hay que salir a buscar a la persona que lo necesita y dárselo en la mano. ¿Y de qué se trata lo de la discusión de si lo maneja el Estado o si es universal o no? Que lo cobre quien lo tiene que cobrar. Es como la asignación universal por hijo. Tenés una tarjeta, el beneficiario o la beneficiaria tiene una tarjeta, va al cajero y la cobra. O hace una transferencia o lo que corresponda. ¿Y qué no se hace eso? No, Martín. Bueno, a ver cómo. Espere. Hay distintos mecanismos. No, ¿cómo se hace? Ha habido fallas y ha habido denuncias que se están investigando. Y cuando el río suena, algo pasa. Bueno, sí. Ojalá que eso salga, la como cantidad usted, de planes. Pero que las tarjetas hay. Son y vos las cobras si, personalmente en tu cajero. Sí, pero hay gente que han ido. Hay muchas menos irregularidades que beneficiarios y beneficiarias. Esto también es cierto. Es cierto. Pero no hay que dejarse que el diablo nos meta la cola y que empecemos a fijarnos en el compañero o en la compañera que tiene necesidad de que el Estado lo acompañe y le dé salario. Mientras nos pasan por atrás los elefantes, te están pasando los camiones, te están pasando las barcazas, te están pasando los barcos cargueros. La plata está ahí, no es eso nada más. Son los bancos, las grandes entidades financieras que están haciendo una guita de loco, porque, ojo, viene el otro con el bidón de nafta y dice, controlá cuánto te cobra el cajero. Esto es peor que el 2001, esto es peor que el 2001. Viene un loco con un bidón de nafta y te dice, esto es peor que el 2001, las pelotas. Los bancos están hasta acá de guita. Hasta acá de guita. Cualquiera que quiera ir a sacar lo que tiene depositado, te lo tiran por la cabeza. Y las tasas están altísimas. Yo no sé si es bueno. Eso es bueno. Claro, esa es la cagada. Por eso te digo, mirá cómo está el mundo de las finanzas. ¿Y cómo están las empresas que se dedican a vender energía en la Argentina? ¿Por qué no hicieron las inversiones? No importa cuándo escuches esto. ¿Por qué de Noria y de Sur no hacen las inversiones? No importa cuándo escuches esto. Nosotros vivimos debajo de un paraguas de la que es la empresa solidaria más grande del centro del país, que es la Cooperativa Popular de Electricidad. Hay que sacar la cabeza y asomarse para ver lo que es la realidad en otros lugares, y no es que acá no haya necesidades. Y no en es que otros acá lugares haya un gran manejo tampoco, están a merced de los mercados. En otros lugares, el poder real hace sentir sus dientes y le está sacando la comida de la mesa a las familias de la Argentina. No puede ser que además un sector de la economía, los trabajadores y las trabajadoras son un sector. Los capitalistas, los empresarios son otro sector. El mundo de las finanzas, otro sector. La energía, otro sector. El agro, otro sector. ¡Ay! Es como la vuelta que dábamos con Melchor y llegué a la estación de servicio acá, ¿no? Acá sí que nos metimos en un berenjenal. Ah, el agro, los agroexportadores. ¿Los chacareros? No, los chacareros no. Los agroexportadores. Se sientan arriba de los millones de dólares que hacen falta en el Banco Central y son parte del sistema económico nacional o no. Son extraterrestres. ¿Estaban acá de paso, justo? Y justo pasaron. Entonces, yo no puedo retener trabajo. Porque tengo que salir a ganarme la vida todos los días. No me puedo sentar arriba de mi trabajo a ver cuánto va a valer el dólar a fin de semana. ¿Me lo podés detallar a eso? Tenés que salir a laburar, no podés retener el trabajo, porque tenés que comer. El otro, el industrial, dice, no, yo no puedo permitirme que acá se apague una lamparita que se pare una máquina, porque se me cae una cadena que yo debo tanto, que yo me va a entrar tanto, que me tienen que pagar tanto, que le voy a pagar los salarios a tantos. Ese tampoco puede retener el trabajo y la generación de riqueza que acumula la industria nacional, es potentísima, pero no la quieren dejar volar. Lo que acumula ese sector en el Producto Bruto Interno de la Argentina. ¿Sabés cuánto aporta el campo? ¿Sabés cuánto aportan los agroexportadores al Producto Bruto Internacional? No sé, ¿de interno? Ni idea. El 6,8%. Nada. Mirá. Entonces, cuando veamos si Massa acompaña más a los trabajadores o al campo, empezaremos... Ah, por todo lo que me decís, que me tiene que caer bien Massa. No, vos estabas sacando estabas poniendo la base acá a ver a quién había que apoyar o no. Bueno, yo te estaba preguntando. Voy a prender una velita. Voy a poner una velita para que le vayas a tomar lo mejor posible. Es más, mirá, velita para todos. No tenés que hacer nada, ya está prendida por vos. No tenés que acompañar, no tenés que aceptar, no tenés que apoyar, ya está. Ya está dado. Bueno, pero que se deje de vuelta el hombre. Masas, yo creo humildemente, sin hablar tanto, que Massa la tiene más clara. El resto. Él sabe qué timbre tocar. No me hagas acordar de los No me hagas preguntas, niño, que hacerte llorar, no quiero. Pero a ver, él se pudo haber equivocado. Voy a darle la opción del equívoco. Y escúchame, Martín. Y Martincito, los peronistas, me gusta que me digan Martincito. Martincho, compañero, bueno, como te digo ahí yo. Ahí está. Los peronistas. Que apúntemelo. Cerquita, salieron a repartir la boleta de Macri. Dígamelo. No voy a dar nombre. Porque pero acá no en Toay no creo. En Santa Rosa, en Pico, en el norte. Salieron compañeros nuestros a repartir bota de Macri porque no les caía bien Scioli. Y lo mismo hicieron, y no me voy a olvidar nunca que a mí no me gustaba Palito Ortega, pero fui callada la boca y lo voté igual. Y después, y votaron la alianza, y así no fue. Sí, igual es y mucha después, la diferencia de Palito a Scioli. Igual, ¿sabés qué? Yo creo que eso no quedó en el pasado ya. Bueno, ya por quedó, eso. Que aprendieron la lección, le vieron la cara de cerca al yo cuco. Yo hoy apuesto a que Massa tiene... la tiene más clara. Sí, sí. Ah, eso, yo pensé que la tenía más eso, grande. Eso, más clara que, pero, que Alberto. Nosotros, ojo que hace poquito. No lo hace voy poquito, a acusar, Alberto. Perdimos la legislativa también. Sí, sí, por eso. Pero la legislativa. Lo dije temprano, lo dije temprano, ¿viste? Por eso digo, porque que lo que señala Alicia también quedó en el pasado, porque eso bueno, ya fue. Pero el pasado. Ya fue. Adentro del frente de todos. Pasado, hasta Schiaretti se subió. Adentro del frente de todos. Hay que aprender del pasado para no volver a cometer los mismos errores. Sí, sí. Hay que recordarle a la gente que cuando fueron a votar a De la Rúa, porque no lo querían a Palito Ortega, porque los peronistas eran papá, así no fue. Llegamos a una guerra casi civil. Compañera, no, cuando, le podemos echar la culpa a la Scioli, gente que vota igual. Cuando lo mismo fue que Scioli, con Macri. Cuando fue Scioli, no, también no sé qué problema tenían con Scioli, qué sé yo, votaron a Macri y acá tenemos la bomba estallando. Massa, yo apuesto a que Massa haga el camino que tiene que hacer para mejorar no solo al trabajador, a todos bueno, y a todas. Bueno. Porque el problema no es solo el que viene atrás, ese famoso refrán que dijo Alberto, los últimos serán los primeros. No solo, ¿es de él? Sí. No solo ¿no será bíblico, los últimos, los últimos que están siempre, los de a pie, los que no tienen voz, los que están en la casa tratando de llegar a preparar la polenta, con pajarito, diría mi viejo, me acuerdo siempre. Entonces yo apuesto a que Massa lo haga. Ojalá. Yo creo, que Dios, mirá, que Dios la Virgen, que la vamos visión, a festejar el 30. La visión política es, le escuchen. El gobierno empieza a mover, pone primera. El mismo tipo, ¿usted no, está no. haciendo crucigrama, me parece a mí? No, no, no tengo notas tomadas, pero fíjate. Lo corren así al tipo, dicen, Alberto, mira, allá está, te llaman allá. Y agarra y pone primero y sale, ¿no? No preguntó ahí, no quedó lindo el acto. Cuando Alberto sale así, no quedó lindo. Encima el otro se quedó sentado solo, así sin nadie que lo apoyara, porque ya es plenipotenciario. Pero llega y pone primera. La lectura política, razonablemente positiva. Bueno, cualquier cosa antes de quedarse en esa inmovilidad a la que se había llegado, después de, ojo, van más casi 50 días de corrida de desestabilización, de movida financiera, el blue, la intentona de que haya devaluación, que Massa ahí a la pasada dijo, no va a haber shock devaluatorio, porque como decíamos recién con Martín, las devaluaciones se producen mensualmente, cuando finalmente el dólar creció 5% más todos los meses, hay una devaluación, una micro devaluación permanente. Pero ahora veníamos de que vos tenías un barco como una cáscara de nuez y estaban 5 gorilas moviéndote la pelo pincho. Uh-huh. 5 monos, pero grosos, ¿eh? 5 monos grosos. Bueno. La segunda. La primera era poner primera. Poner primera. El frente de todos. Estaba Alberto inmóvil. Viene Massa, pone primera. Inmediatamente, ¿qué te parece el frente de todos? Bueno, dice, ya se habían dejado de pelear Alberto con Cristina. Igual, eso no era garantía de una mierda, se ve. Ahora se pusieron re de acuerdo. Cristina, con el que Tejedi, y Alberto quedó ahí a una orilla de la foto. Alberto también. Que te vaya bien en el viaje a Colombia. No, sí, él estuvo de acuerdo, porque el que le pone la mocha a la asunción de Massa no es otro que Alberto. Ya lo dije hoy. La semana pasada, Alberto aceptó y firmó que Scioli es el ministro y es el que va a gestionar. ¿Cómo desde Scioli? Scioli, perdón. Vamos, Scioli viejo. Sergio Tomás es el ministro. Creo y que de ahí en adelante, él va a accionar desde lo que no hubo hasta que llegó Massa, desde política. Desde entender también que si tiene una ambición personal es el mejor motor en el que se podrá confiar, porque la ambición de Massa lo va a llevar a hacer lo mejor para gestionar lo que tenemos por delante, porque todavía esto que es una tormenta de mierda no terminó. Y porque los mismos factores de poder, si te pueden hacer mierda, ¿cuál fue la desesperación? De acá a fin de año lo van a hacer. ¿Qué quisieron hacer cuando fue a asumir Massa como ministro de Economía? fueron a hacer, eran 15 o 20. Te estaba diciendo, una, poner en marcha el gobierno. Como resultante política, el Frente de Todos se reconfiguró y sale, se relanza el gobierno. Esto parece cansado porque, claro, no, antes lo habitaba Alberto a este verbo, relanzar. Y la tercera, o si quiere la segunda, o si quiere la primera, la más importante, es ordenar la economía. Alberto, es ordenar la economía, primera. Que baje la inflación. El tipo te dice, no va a haber shock devaluatorio. Las devaluaciones son agoteo. Muchachos, el viernes lo espero. Más vale que le venga con estas mismas ganas. Quiero masa, verlo el viernes. Masa. Yo no me apunte porque masa, yo estoy apuntando primero. Masa. Que aplaque la inflación. Que no haya mega devaluación. La ponemos en primer lugar. Que no haga mega devaluación. Que no haya shock devaluatorio. Y que mejore los ingresos de las personas que laburan en la Argentina. No pidas que mañana esté todo arreglado. No, mañana tiene que estar todo arreglado, si no lo echamos a la mierda más. No me lo toque, Namacita. Me parece que todavía no termina. Va a venir el Pedro. El viernes entonces seguimos. Ah, lo podría invitar. Yo, la verdad que siempre es un orgullo estar con ustedes. Porque aparte que no... Siempre discuten con un nivel bajo, un volumen bajo. Y... Sí, sobre todo Juan, que no tiene voz alta. Es sordo el paisano este. Yo vengo con una vocecita acá a decir casi siempre lo mismo, que 9 de las 10 familias más ricas de la Argentina esconden su plata, la esconden en guaridas fiscales, compran dólares y lo evaden, no pagan los impuestos, no reinvierten y por eso hay devaluación, devaluación. Bueno, pero no. ¿Sabes la devaluación dónde está? Y hay mucha inflación. ¿En dónde no va a estar por la devaluación? Mismo. En que los días más felices serán peronistas. Hasta el viernes, compañeros. Hasta el viernes, compañeros. Por los cambios de historia.